You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos a Barrio Canino, programa que emitimos en directo todos los viernes desde las 4 hasta las 6 de la tarde en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 en Madrid, en la Acampada Sol. Hoy programa número 104 de Barrio Canino, en el que vamos a emitir el audio íntegro del coloquio sobre brutalidad policial y ley de seguridad ciudadana que organizamos estos días atrás en la librería Enclave en Madrid. Programa de lecheras, calabozos y alguna que otra porra, acompañados de gente que vive o ha vivido muy de cerca el panorama de la represión policial y de los antidisturbios. ¡Empezamos! Sirva esta canción de los Clash para arrancar este programa 104 de Barrio Canino, como decimos, en el que vamos a emitir este coloquio sobre brutalidad policial en el contexto de la nueva ley de seguridad ciudadana. Un coloquio que convocamos estos días atrás en la librería Enclave, aquí en Madrid, en la calle Relatores número 16, muy cerca del metro Tirso de Molina. Un sitio que los que seáis seguidores habituales de este programa de Barrio Canino ya os sonará, porque ya hemos visitado allí más de una vez para hacer estos programas abiertos, programas que nosotros en muchas ocasiones consideramos que no es excesivamente útil encerrarnos en nuestro estudio agorasónico y hablarlo solamente nosotros, sino que preferimos dotarlos un poco de esa dimensión participativa, convertirlos en un coloquio, sacar el programa a la calle, en este caso a la librería Enclave, y que vosotros los que os acercasteis allí a la librería también podáis participar. Un formato que además os anunciamos que volveremos a repetir en sucesivos programas en más ocasiones. A nosotros nos gusta y por lo que vemos a muchos de vosotros y de vosotras también os mola. Agradecer a toda la gente que estuvisteis allí y que además participasteis activamente en el coloquio. Y por supuesto también agradecer y ya también presentar a los que fueron los ponentes de este coloquio sobre brutalidad policial. Nos acompañó en este programa Endika Zulueta, abogado muy conocido dentro de los movimientos sociales y de la ocupación. Nos acompañó también Elena Ortega, que ya es presidenta de la Asociación Madres contra la Represión y además es madre de Alfon, el detenido en la huelga general del 14 de noviembre. Nos acompañó también Sara López, portavoz, en este caso hizo de portavoz de Legal Sol, la comisión de legal de la Acampada Sol. También nos acompañó una persona que también ha pasado ya por este programa, Raúl Capín, un fotoperiodista que fue detenido también recientemente, hace algunos meses, y que, como él decía, en el ejercicio de su labor como fotoperiodista ha conocido la violencia policial en más de una ocasión. Y cierra el grupo de invitados, de ponentes a este coloquio, Félix Estaire. Él es dramaturgo, él ha escrito recientemente y ha estrenado, y además todavía la tiene en cartel aquí en Madrid, la obra de teatro El Antidisturbios. Y también contamos con los invitados especiales Eugenio Gómez y Lucía Barrado, que son los actores de El Antidisturbios, precisamente. Solo ha pasado el tiempo desde la primera vez que con mis ojos contemplé la crueldad. La crueldad impuesta porque se supone que en esta vida verán por nuestra seguridad. Sus sucias se estrellaron en mi piel. Este momento de impotencia jamás olvidaré. Ahora tengo claro de qué lado estáis y la respuesta que quiero que tengáis. Es norma en este programa, sin embargo, antes de pinchar este audio íntegro, que ya os avanzo que dura 2 horas, el audio íntegro de este coloquio sobre brutalidad policial, antes de escucharlo, como siempre en este programa, tenemos que escuchar una canción hecha 100% con carne de perro. Y hoy, como no, volvemos a traer a la palestra a Evaristo Páramos y a alguno de sus grupos. En este caso vamos a volver a tirar, yo creo que esta canción ya ha sonado en algún programa de Barrio Canino, vamos a volver a tirar de aquel fabuloso disco de Te Cagas, en el que Evaristo y algunos de los componentes que aún quedan vivos de los RIP incluían esta canción, Underdog, el perro policía, en el que definían bastante bien esta situación. Le das una gorra a un tonto y ya tienes un madero. Underdog, el perro policía. Au loro loro, au loro loro, au loro loro, au loro loro. Tiene miedo de su jefe y de otros altos malhechores. Y defiende al mundo de los antiglobalizadores. Acatando lo que manda por un mísero dinero. No se divierte y entretiene como debe hacer un perro. Es Underdog, el perro policía. A los obreros pagados por los patrones. Le da duro al emigrante, al drogata y al ratero. Le das una gorra a un tonto y ya tienes un madero. Show the underdog. Barrio Canino. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Esto que vamos a hacer hoy aquí es un coloquio abierto y así lo habíamos anunciado. También es un programa de radio, así que a lo mejor hay alguna cosa que suena un poco raro porque también estamos hablando para la gente que está al otro lado hoy escuchando esto y también va a estar a lo largo de la semana en las emisoras que redifunden este programa a través de otras provincias en el Estado español. Así que, bueno, os hemos hoy convocado, hemos lanzado la convocatoria abierta para quienes quisierais venir hoy aquí. Se trata de un coloquio sobre brutalidad policial y también enmarcarla dentro del contexto futuro, o no tan futuro quizá, de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Nos acompañan, lo leo desde aquí para allá, luego se van a ir presentando ellos mejor. Endika Zulueta, abogado, Sara López, abogada también de Legal Sol, Raúl Capín, fotoperiodista, Félix Estaire, dramaturgo y, perdona que lea el nombre, Elena Ortega, presidenta de la Asociación Madres contra la Represión. Después también, bastante antes de que termine el evento, queremos lanzar un turno de palabra para que todos y todas podáis intervenir si os apetece, que además siempre sabemos que es un tema que a la gente os gusta mucho participar y a todos nos gusta además intercambiar opiniones y experiencias. Y bueno, tenemos también dos invitados extra que están allí al fondo. Ellos son Eugenia Gómez y Lucía Barrado. Son actores de la obra El Antidisturbios, que justamente es una obra que escribió Félix Estaire, que y además ha sido el inspirador de que hoy estemos esta tarde aquí. Así que nada, yo soy Juan Carlos y os presento también a Nacho, mi compañero de radio y el que va a ser también el moderador de la charla. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar, si os parece. Y teníamos la idea, habíamos hablado con Félix cuando ideamos este programa y esta charla abierta, inspirada un poco por los acontecimientos que están ocurriendo ahora mismo, no solamente aquí en Madrid, sino bueno, ahora mismo de actualidad, tanto en Burgos como en Melilla, en este mismo momento. Y hablamos con Félix acerca de la posibilidad de hacer una interacción entre lo que venía a ser la charla, programa de radio de hoy, y la obra que pudimos ver la semana pasada, El Antidisturbios. Y bueno, queríamos también la posibilidad de que hubiera cierta interacción entre los dos terrenos. Así que, si os parece, antes de empezar con la charla y presentar al resto de ponentes, Félix nos presenta un poco lo que viene a ser su proyecto, por qué El Antidisturbios, y podemos ver un poquito, una pequeña parte de lo que es la obra. En primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí, a vosotros por invitarnos. La obra, bueno, parte de un testimonio que quiere dejar un policía antidisturbios, un policía perteneciente a la unidad de intervención policial. Bueno, se pone a grabar el testimonio y va haciendo saltos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, pues recordando qué ha sido su vida, qué va a hacer, qué ha sido su vida, qué va a hacer. Y bueno, me gustaría daros una pildorita de la obra, que es un momento en el que cada uno de los actores, uno representa al antidisturbios, otro representa a su hija, se están dirigiendo al público del teatro como si fueran por un lado unos o por un lado otros, es decir, como si fueran manifestantes o como si fueran policías. Entonces yo les paso el micro, escuchamos la escena que espero que merezca la pena. Lo más importante en un operativo es mantener protegida la línea que nos toca defender. Después hay que cuidar la integridad física del resto de compañeros agentes. Ahí fuera somos una familia unida. ¿Entendido? Como se puede leer en la guía que os hemos entregado, cuando nos enfrentemos al operativo policial hemos de tener en cuenta toda una serie de precauciones. En primer lugar, tus armas y las suyas hacen de toda protesta un enfrentamiento desigual, así que no te hagas el héroe. Somos un movimiento pacífico y ahí fuera somos compañeros de protesta. Estamos para ayudarnos. ¿Me explico? Lo primero que debemos hacer es colocarnos en filas, unidos. Tenemos que agarrarnos por los brazos haciendo con ellos una pinza. En el dibujo está claro. En ningún caso hemos de separarnos de nuestros conocidos. ¿Alguna duda? A ver, hay varias maneras de atacar un posible objetivo. Lo más importante es reducirle para hacer de él o ella un enemigo potencialmente mermado. Si nos encontramos con el enemigo de frente, lo que tenemos que hacer es atacar siempre con un golpe vertical. El golpe vertical amedrenta y encoge el cuerpo. Si el cuerpo se encoge, es más fácil reducirlo. No es que lo diga yo, es una cuestión de lógica, una cuestión de anatomía. Probemos este primer ejemplo. Si se produce la carga policial o intentan moverte, no opongas resistencia. Deja el peso de tu cuerpo, hazte el muerto y que te arrastren. Los brazos debéis extenderlos y abrirlos como gesto pacífico. No busquéis el enfrentamiento ni directo ni indirecto. En estos casos está bien llevar una cámara. La misma cámara del móvil puede servir para grabar las cargas. Ahí va la amenaza. El objetivo se encoge y recibe el golpe. Después, nuestro procedimiento ha de ser el mismo que cuando atacamos un objetivo por la espalda. Golpeamos en horizontal a la altura de las rodillas, así, para intentar tirar a nuestro objetivo al suelo. Una vez en el suelo, hemos de volver al ataque vertical para rematarlo. Después, lo inmovilizamos y procedemos a su detención. ¿Alguna duda? ¿Qué hacer en caso de agresión? En primer lugar, manos y brazos deben proteger la cabeza y los oídos. Así. En ningún caso cruces los dedos detrás de la cabeza. Pon siempre palma sobre palma. Si los cruzas, te lo romperán todos con la porra. Por último, y aunque resulta difícil pensar en hacer estas cosas en medio de un operativo policial, trata de echarte sobre el lado derecho. Si nos echamos sobre el izquierdo, dejamos el hígado desprotegido. Probablemente no haya nada tan doloroso como un porrazo en el hígado, amén de los posibles daños que nos puede ocasionar. Por último, ahí tenéis una serie de consideraciones que pueden ser de utilidad. ¿Tenéis alguna duda? Muy bien. Voy a dar la lista de los agentes que participan en el operativo de esta tarde. Crespo, Martos, Morales, Otero, Rojas y Sánchez Llorente. Se les asignará un compañero con más experiencia. Y recuerden, ahí fuera todos somos hermanos. Recordad que se trata de una manifestación pacífica en la que suelen colar algún policía de paisano para provocar la carga policial y disolver. Bueno, ánimo y fuerza para todos y todas. Bueno, este es un momento previo a la manifestación y es el previo de los dos personajes antes de una manifestación. Es como yo lo que quería era reflejar cómo se prepara cada bando para afrontar una manifestación. Es decir, unos pretenden ir de forma pacífica, hacer determinadas cosas, protegerse, y los otros buscan las mejores maneras de disolver y de reducir. Bueno, pues muchas gracias por esta pequeña pieza introductoria. Nos ha puesto un poco en situación. Probablemente, no sé de los que estamos aquí, si alguno es policía, no lo sé. La mayor parte de nosotros, algunos habremos asistido a una de las partes, nada más, de lo que nos han presentado aquí. Y bueno, vamos a meternos ya un poco en harina de lo que es la charla que nos trae aquí hoy. Hay una cosa que siempre a mí por lo menos desde hace unos años, me tiene bastante consumido de alguna manera. Siempre que hay una manifestación, vas a una manifestación, al día siguiente solemos ver o bien en la televisión o bien tú mismo en internet vídeos en los cuales podemos observar cómo hay policías haciendo determinadas actuaciones contra manifestantes o personas que pasen por la calle, no tiene por qué ser un manifestante concretamente, en los cuales podemos observar brutalidad policial, algo que tendremos que definir esa tarde y que hablaremos sobre ello. Es probablemente la primera parte de lo que nos trae aquí y es algo que siempre te hace un poco hervir la sangre, ¿no? La visión un poco de la violencia, en principio pensamos que siempre injustificada, es algo que estás tú solo en tu casa viéndolo y te sientes un poco como alterado, ¿no? Diciendo, ¿qué narices le está pasando aquí? ¿Cómo puede ocurrir algo así tan violento, ¿no? Es un poco el marco en el que queremos hablar hoy y también un poco lo que viene a situar, como decía mi compañero Juan Carlos, la futura ley de seguridad ciudadana, en qué papel está otorgando a los dos actores de esta actuación que acabamos de ver, tanto a un policía como a un manifestante o un ciudadano, ¿no? Bueno, pues para hablar un poco de esto, os hemos traído unos ponentes de lujo, gente con experiencia en este campo, y bueno, me gustaría que ellos se presentaran brevemente y nos dijerais un poco cuál es vuestra experiencia dentro de la charla que tenemos hoy aquí, tanto en la brutalidad policial como en la futura ley de seguridad ciudadana. Bueno, yo soy Endika Zulueta, soy abogado. Mi experiencia, primero experiencia personal, yo también estoy en la calle, entonces sé más o menos lo que hay, creo pertenecer al 99% de la población y creo que sufro una situación socioeconómica muy desfavorable de la cual se siente privilegiada ese otro 1%. Tengo el privilegio de poder tener una profesión en la cual puedo vivir de defender derechos de otras personas, y digo vivir tanto como sostenerme humanamente como sostenerme emocionalmente, y eso es todo un privilegio. Y en el ejercicio de este trabajo, pues tengo la oportunidad de estar en contacto con muchas personas que han sufrido y que sufren persecución penal, ya sea por ser víctimas de esta situación socioeconómica injusta, ser víctimas de una persecución política por pertenecer a grupos que practican la disidencia. Esto me permite también dedicar tiempo de mi trabajo al estudio de los proyectos de código penal o proyectos de ley de seguridad ciudadana, proyectos que entiendo que en el contexto que nos encontramos simbolizan la represión legislativa por parte del Estado, y que ellos hayan considerado que mi experiencia personal y profesional en esto pueda servir de utilidad para vosotros compartiéndola y vosotras, pues es un privilegio. Lo que sí voy a pedir a los compañeros es que me dejen hablar el último para que me pueda organizar lo que quiero decir, porque vengo de una movida que no tenía nada que ver. Bueno, muchas gracias. Hola, yo soy Sara, soy miembro de la Comisión Legal Sol, que es la comisión creada en mayo de 2011 en la acampada Sol, y que en los últimos 3 años hemos asistido a personas detenidas en movilizaciones sociales y llevamos procesos sancionadores de personas sancionadas en movilizaciones, en concentraciones y similares. Trabajamos en estrecho contacto con el fenómeno represivo más reciente. Aparte de eso, creo que ya a estas alturas lo de la experiencia directa de la represión no es ninguna, o sea, no constituyen galones, porque la masificación del hecho represivo ha sido muy abrumadora en los últimos tiempos en esta estrategia de socialización del sufrimiento que parece seguir el Ministerio del Interior. Entonces, os puedo hablar de manera directa a partir del contacto que hemos tenido como comisión legal en relación a las movilizaciones que surgieron el 15 de mayo y que se han extendido hasta ayer, que fue la última carga, vaya. Hola, me llamo Raúl, trabajo como fotógrafo, soy reportero gráfico desde hace 3 años, estoy cubriendo lo que es este tema social de manifestaciones y conflictos sociales y bueno, pues de alguna forma conozco el sentido represivo que utiliza el Estado a través de sus fuerzas represivas, valga la redundancia, y lo veo como lo sufre mucha gente que acude a las manifestaciones como trabajadores de diversos sectores que se manifiestan y bueno, como el resto de la población es víctima desde diversos ámbitos de este proceso represivo. Hola, yo soy Elena de la Asociación de Madres contra la Represión y bueno, ya lo dice todo el nombre, somos madres de jóvenes que llevan sufriendo represión. Ahora está más generalizada la represión, pero coincide que es desde hace muchos años porque son jóvenes, pues eso, organizados, antifascistas y, como decía Indica, dentro del mundo de la disidencia, ¿no? Que ellos clasifican así. Entonces, llegó un momento y es verdad que llevamos un año y nos dimos cuenta que es fundamental para resistir la represión, lo fundamental es la solidaridad y la organización. Y entonces eso es lo que hacemos, ejercer la solidaridad y estar allí donde haya represión, tanto en las puertas de las comisarías como en los juzgados cuando hay juicios o llevando campañas de apoyo donde sea necesario. Muy bien, estupendo. Pues, si os parece, vamos a ir planteando una serie de líneas. Hemos planteado unos bloques temáticos. Vamos lanzando una serie de preguntas. Si os parece, vamos comentando lo que os parezca en cuanto a los temas que os planteamos. Y, bueno, si salen nuevas preguntas o nuevas historias que vayan surgiendo de la charla que tengamos, en principio es una charla, pues vamos comentándolas en cualquier momento. Tal y como os decía al principio, había el punto de partida, ¿no? Era esta visión directa, bien en la calle, asistiendo en una manifestación a todo lo que podemos definir como brutalidad policial, o bien esta serie de vídeos que andan corriendo constantemente cada vez menos en los medios de comunicación generalistas. Y bueno, había una definición que queríamos poner como punto de partida para todo esto y era el hecho de cuando asistimos a esta imagen de violencia en la que un policía en una manifestación está golpeando a una persona, podemos hablar de ensañamiento o no, ya no, con un tema que podemos diferenciar entre lo que podría ser moral o emocional y lo que puede ser legal, ¿no? Que es otra cosa distinta. Y esos dos aspectos eran lo que nos interesaba comentar. ¿Hasta dónde está cumpliendo un policía su función? Evidentemente, un policía es una persona asalariada que cumple una función dentro del Estado, una función muy delimitada. Cuando hablamos de brutalidad policial estamos hablando de se está extralimitando un funcionario en sus funciones. ¿Cuándo es ensañamiento? ¿Cuándo no? ¿Qué es una función policial? Tal y como nos comentaba al principio, como veíamos en la representación que nos ponían aquí delante, un policía tiene una misión clara, unos golpes que dar en un momento determinado para realizar una función. Eso es su función. ¿Cuándo es ensañamiento? ¿Cuándo estamos hablando de brutalidad policial? Bueno, yo creo que estamos hablando de brutalidad policial casi en todo momento, porque, o sea, creo que es un exceso, sobre todo la manera en que se ejecuta todo. O sea, no hay, cuando tú obvias el diálogo y sacas la porra, estás ejerciendo brutalidad. Ya solo una amenaza es brutalidad. Llevar una pistola es brutalidad. Llevar una metralleta cruzada en el cuerpo es brutalidad, porque, joder, porque tiene un arma encima, tiene un arma, o sea, no, tú vas con las manos, ¿no? Para mí eso ya es brutal, incluso como imagen es brutal. Bueno, no sé qué pensáis. Yo, por no repetir, estoy totalmente de acuerdo con él, es brutal desde el principio ya en la desigualdad, y lo que es brutal, lo más brutal de todo, es el sistema capitalista. Y ellos son los mercenarios, los empleados o funcionarios, como le queráis decir, que están ahí para defender los intereses de los poderosos y de los opresores, ¿no? Entonces, es que es así, es que no, yo me niego a entrar en el debate de a partir de qué momento es brutal, o sea, es lo que él ha dicho, no lo quiero repetir, pero si tú sales a hacer una protesta ciudadana o una reivindicación laboral, y lo que se trata cuando uno llega a la protesta, a la reivindicación, es llegar a una negociación, llegar a un acuerdo, llegar a una solución, resolver un problema. Si lo que te encuentras enfrente es gente apaleándote o, bueno, lo que te encuentras a la policía, entonces ya no se quiere resolver el problema, lo que se quiere es acabar contigo. Entonces es que es brutalidad desde el minuto cero. Yo lo veo así, vamos. Bueno, la brutalidad existe, ellos pueden ejercer su función desde muy diferentes ángulos. Evidentemente ellos trabajan para el Estado, tienen que hacer cumplir las leyes que les mandan. Todos sabemos que siempre se van a justificar en que es su trabajo, que esto no solo porque sean policías, pero por ejemplo en el ámbito del periodismo pasa lo mismo, ¿no? La gente habla de objetividad como si fuera un dios y nadie la practica porque tienes un medio que el que te va a decir que lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido ellos dicen, se justifican, ¿no?, en decir yo cumplo mi trabajo. Lo que es verdad es que a lo mejor hay un momento dado que tienen que detener a alguien porque se lo han mandado, y si lo tienen que hacer, pues lo normal sería decirle a una persona, usted está detenida, me tiene que acompañar, tal y cual. No veo tan normal, y yo lo tengo en fotografías, ¿no?, como para detener a una muchacha que a lo mejor pesa 55 o 60 kilos, se echan encima tres tíos, que uno mide 1,80, el otro te mide 1,77... y que tienen unas espaldas también impresionantes, y uno la está retorciendo el brazo, el otro con la rodilla la pisa la cabeza, el otro le flexiona la pierna y está tirando, y se oye a la gente gritar, y ellos van diciendo no, gritan porque tienen miedo, no les está pasando nada, ¿no? Incluso te dicen no, nos dejamos hacer fotografías para respetar su derecho, su intimidad y tal. Y dices, hombre, si quiere respetar sus derechos, deje de torturarla, porque yo lo entiendo, una tortura, cuando te están pisando la cabeza, es una tortura ya. Entonces, que para detener a una persona, un tío que va armado, para empezar lleva pistola, un traje que no le pueden ni prender fuego. Llevan escudos, llevan cascos, llevan un paquetón de cosas, ¿no? Entonces es una tortura la que utilizan, es una exageración de la violencia, ¿no? Incluso la ley dice que ellos tienen que actuar de una forma proporcional, ¿no? A lo mejor para detener un tío mazao como ellos necesitarían cuatro guardias, ¿no? Pero para detener a una persona que a lo mejor mide 1,60 y pesa 50 kilos, con uno le sobra, ¿no? Pues además de utilizar a tres o cuatro personas, encima se la tortura pisándole la cabeza y haciéndole ciertas cosas, ¿no? Eso es extralimitarse, y a lo mejor no todos lo hacen, yo no voy a decir que sea todos, pero sí lo hacen la mayoría, ¿no? Y entiendo que son conscientes de que se están extralimitando y lo hacen con ganas, ¿no? Porque todavía el otro día hemos colgado un vídeo de antes de ayer ahí en la Plaza de Colón, donde uno de los guardias, que además le van a denunciar porque se le grabó y en la espalda llevaba el número, a una mujer la va diciendo puta, que eres más puta que Caín, que no sé qué, y el tío se sigue pum incidiendo, ¿no? O sea que no creo que eso entre en las prácticas que tengan que tener la policía. Y un aspecto en el que os comentaba de esto, que es el que me interesaba, o que nos interesaba realmente, era ¿Qué aspecto legal cubre esto, ¿no? O sea, ¿hasta dónde hay un aspecto legal que cubre lo que es ensañamiento o lo que no? En un caso de que tú pudieras denunciar a un policía por maltrato, en un acto de una manifestación, ¿eh? En el acto, ¿qué se podría considerar o qué hechos tenemos o qué se ha visto hasta ahora? Yo, si no te importa, me gustaría antes darle una vuelta al concepto de brutalidad. Lo digo porque ahora entramos a, si sí, queréis, sí, a la cuestión jurídica. Lo digo porque la pregunta entraña una trampa, creo. porque los enfoques desde los que se puede abordar la cuestión son tan, tan diversos y tan legitimadores, dependiendo de lo que se trate. Quiero decir que desde un punto de vista técnico, ¿a partir de cuántos golpes hablamos de brutalidad? Desde un punto de vista jurídico, ¿en qué momento hablamos de un delito de lesiones? O de tal, a partir de un punto de vista político, entendiendo la brutalidad como un elemento necesario, enormes comillas aquí, del control social o de la necesidad de que haya herramientas, valores y normas que mantengan el control en una sociedad, ¿en qué momento es esto necesario o no para el mantenimiento? Teniendo en cuenta, o sea, que el uso de la fuerza por la policía no es más que la expresión más cruda del monopolio de la violencia legítima que detenta el Estado, ¿no? Quiero decir, es que la cuestión es que entrar a distinguir, así como en un plano estrictamente técnico, jurídico, en qué momento es brutal o no, o sea, enseguida te lleva un debate en el que se te puede acusar de cuestionar el propio mantenimiento del sistema. Es súper fácil que seas el radical antisistema de turno, etcétera. O sea, a mí la pregunta me parece más interesante desde el punto de vista moral. ¿Es necesario esto para el mantenimiento del orden, que es el orden, o sea, que es el orden, que es la desviación, o sea, cómo se construye eso, o sea, para qué sirve esto en el fondo, ¿no? Porque, o sea, que el debate tiene que ser político y bastante menos técnico. A mí me parece que una sola hostia puede ser brutal. Hemos visto, o sea, hemos visto lesiones muy, muy, muy graves en las que solo media un golpe. ¿Es brutalidad o no lo es? O sea, que ojo con esto porque bueno, en fin, o sea, para que haya una falta de lesiones o un delito de lesiones tienen que concurrir una serie de requisitos que, si queréis, los abordamos, pero me parece que el debate va un poco más allá. ¿Esto a dónde conduce? Es que encima la cuestión se complica porque claro, hay una cobertura legal lo suficientemente ambigua como para que esto sea, o sea, que a los hechos me remito, la impunidad de la brutalidad policial es absolutamente abrumadora, ¿no? O sea, nosotros tenemos registradas 800 denuncias por lesiones que están archivadas porque no se puede determinar quién es el autor de las lesiones porque la policía no va identificada y tal. Que es una abierta responsabilidad además de fiscales y de juzgados de instrucción. Pero o sea, cuidado con la cuestión porque la mínima fuerza imprescindible, que es el marco que le da, o sea, que le da el poder judicial por un lado y el legislativo a la policía para actuar, es un terreno absolutamente farragoso, ¿no? O sea, cualquier cosa es necesario para reducir una persona y dentro de eso, pues lo que es brutalidad o no, a mí me parece como muy, muy, muy difícil de definir. Entonces, pero bueno, si como estoy hablando mucho, si quieres cuenta tú lo del, o sea, que es un delito de lesiones, que es una falta de lesiones, yo qué sé. O sea, sí, por ilustrar, pero un poco también. A mí eso me parece, cuidado, poco relevante, ¿eh? No, es una cuestión ilustrativa. Evidentemente, el debate que podemos poner sobre la mesa es moral, independientemente de que pueda haber un debate jurídico, legal sobre el asunto, que aquí, no sé, yo no soy abogado ni profesional del asunto, pero sí por ilustrar un poco a la gente que nos pueda estar oyendo, tanto los que estamos aquí como los que nos pueden estar oyendo, de qué estamos hablando un poco, ¿no? Cuando hablamos de un parte de lesiones o de una brutalidad o ese tipo de cosas. Bueno... Ahora toca el turno al abogado, que es el que tiene que soltar el rollo más jurídico y más serio, parece, pero no lo voy a soltar, o voy a intentar no soltarlo así. Yo creo que lo que no tenemos que entrar o tenemos que intentar no entrar es a un juego de conceptos que nos trasladan como si fueran ya nuestros, fueran propios. Es decir, la función policial está regulada en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, creo que es del año 82, un porrón de años, y entre las funciones más importantes está la salvaguarda de los derechos fundamentales y las libertades individuales de los ciudadanos y ciudadanas de este país. También está la salvaguarda del orden público, la prevención de los delitos, la investigación de los delitos también cometidos, etcétera. Pero en esto, lo que estamos hablando cuando hablamos, estás hablando estrictamente de brutalidad, creo que te refieres al papel de la UIP, que son los que la policía más militarizada, que también esta es otra, la policía se ha militarizado y los militares se han policializado. Hay una combinación que ahora es difícil ya saber si un militar hace funciones policiales, porque las hacen en otros países a los que acuden, y aquí cuando salen ya parecen miembros de un ejército, ¿no? Incluso estéticamente, y eso está también estudiado. Pues bien, en esto de defensa de derechos y las libertades, una vez que ellos tienen también el monopolio de la violencia del Estado, las fuerzas de seguridad del mismo, es curioso que quienes son víctimas o son objeto y sujetos de su práctica son en general personas pobres o personas disidentes. Y no parece lógico pensar que la persona, por ser pobre o por practicar una disidencia política aún pacífica, tenga que ser más objeto de persecución. No parece que el pobre tenga en sus genes más tendencia a cometer delitos y, por tanto, ser objeto de persecución policial. Es un problema de concepto, ¿no? De qué derechos y de quién, y de las libertades y de quién estamos hablando, ¿no? Es un problema de concepto de violencia. Si el porrazo es violencia, igual que una pedrada a un banco en Gamonal en estos días es violencia, si 6 millones de personas sin trabajo es violencia, sin personas, sin sanidad y sin educación o con difícil acceso al estar privatizándose, no garantizarse la sanidad pública gratuita y de calidad es violencia, si 57% de paro juvenil es violencia, si el hecho de que hayan privatizado la deuda, hayan hecho pública la deuda privada de los bancos y en cambio sus ganancias siguen siendo privadas, si eso es violencia. Entonces, ¿quién determina cuáles son las actividades violentas? Si son puntuales o estamos en un clima de violencia permanente en la cual hay situaciones de violencia, la que pueden intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado únicamente, ya que hablamos ya de la legitimidad o del amparo legal que tienen, utilizando ese monopolio de la violencia, utilizando lo que ellos llaman la fuerza mínima imprescindible para doblegar la resistencia de la persona que no quiere obedecer determinado mandato. Esa fuerza mínima indispensable es la que hay que analizar caso por caso. Pues a veces un porrazo ya puede ser excesivo y a veces sacar la pistola puede ser excesivo, a veces no, porque también si alguien atenta contra su vida, pues también tienen, aparte del ejercicio legítimo de un derecho, tener eximente legítima defensa, pero tiene que ser proporcional al daño, al bien que ellos quieren proteger. Y aquí hablaríamos de otro concepto. Ellos tienen que proteger el orden público. Lo del orden público también son conceptos que nos vienen dados desde arriba. Y yo creo que ya estamos en un clima social y político suficientemente avanzado como para que nosotros y nosotras también propongamos nuestro concepto. Nuestro concepto del orden no es el que nos dan ellos. Nuestro concepto de lo público tampoco es el que nos están dando desde arriba. Nuestro concepto de seguridad no es el que nos intentan dar desde arriba. Generalmente es el contrario, ¿no? Cuando hablan de la ley de seguridad ciudadana, que es la base de esta mesa redonda, pues nos hablan de una seguridad que no es la nuestra, ¿no? Yo creo, o quiero creer, que no nos sentimos más seguros en general, o más seguras, porque haya más policía en la calle, porque haya más porras, porque haya más código penal, porque haya más cárcel, porque haya más leyes represivas. Nos sentiremos más o menos seguros si tenemos la sanidad y la educación públicas y gratuitas de calidad garantizadas, si tenemos un trabajo digno, adecuado y bien remunerado, y si tenemos realmente acceso a una vivienda digna y adecuada. Más o menos lo que dice la Constitución, que son derechos sociales. Yo creo que eso es lo que nos da seguridad. No nos da seguridad más porras. Es su concepto de seguridad. La ley de seguridad ciudadana, como se le escapó al ministro de Interior cuando la presentó, es una ley para proteger a la policía. No es una ley para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Yo he traído a raíz de esto la ley del año 92, la ley Corcuera, de la que deriva esta. Y si antes leo en las disposiciones previas de la ley, la exposición de motivos habla también aquí de violencia. Dice, se estima que con esta ley puede facilitarse la tarea de proteger un ámbito de seguridad y convivencia en el que sea posible el ejercicio de derechos y libertades mediante la eliminación de la violencia. Ellos entienden que la policía puede servir para eliminar la violencia, y prácticamente se están dando mesas redondas para ver cómo nos protegemos de la violencia de la policía, ¿no? Son dos mundos tan distintos y no paralelos, sino tan opuestos, que creo que ya es momento de nosotros explicar qué es para nosotros violencia, qué es para nosotros orden, qué es para nosotros lo público. Pero lo público, por ejemplo, en la acampada de Sol es un ejemplo, decían que no se podía acampar ahí porque era un espacio público que había que respetar. Lo que ellos entienden por público es un espacio comercial, que hay que respetar. Únicamente, como nosotros lo público, el que sea en la plaza pública, tenemos que es un espacio para el debate, para la diversidad, para el apoyo mutuo y para el aprendizaje político, y siendo víctimas de unos problemas, ser autores también de las soluciones. Sin embargo, para ellos lo público es simplemente el comercio. La puerta de sal es para comprar y vender, y lo demás fuera de aquí. Es para transitar. Ni bancos, ¿no? Si recordáis, antes había sitio para sentarse, ya no es ni para estar quieto. O sea, usted compra o se va. O usted consume o se vaya así todas las plazas de la ciudad. Incluso en Callao ya he visto que han quitado y ahora han puesto sillas, pero únicamente para las cafeterías que hay al lado, o sillas individuales, que no hay bancos, para no poder hablar la gente, para no poder debatir, para no poder aprender. Entonces, yo propongo, a raíz de esto, de si esto es violencia, esto es brutalidad, que redefinamos nuestros conceptos de violencia, de orden, de libertades, de público, de seguridad y de todo lo demás. Y a partir de ahí, y de miedo, que también creo que hablaremos aquí, cuál es nuestro concepto, la idea y la sensación de miedo, y cómo lo podemos reutilizar precisamente para que el miedo cambie de bando. Sin querer cambiar, y siguiendo con esta misma discurso o conceptos que tenemos en la mano, quería lanzaros una pregunta. Yo no me atrevería a decir esto, pero varios sindicatos policiales denuncian que se están endureciendo bastante las consignas de actuación, concretamente en las UIPs, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, han salido algunos estudios, incluso fotografías denunciando casos que los entrenamientos que hacen las UIPs en el centro de prácticas operativas que hay en el Linares, en Jaén, se han dado casos de policías heridos durante las prácticas. Este aumento, esas consignas de endurecimiento de las prácticas policiales de represión en una manifestación, en principio se plantean, o entiendo que se plantean, como para disuadir a las personas de acudir a manifestaciones. Es decir, endurecemos las prácticas policiales, la gente tiene miedo, ¿no? Eso es lo que decía Indica, ¿no? Y yo planteo, aumentar la contundencia promueve el miedo. O por otra parte, aumenta la crispación, o sea, puede conseguir el efecto contrario. ¿Qué pensáis a raíz de lo que estábamos hablando? A mí, personalmente el miedo no me aumenta. Lo que me aumenta es la indignación, me aumenta la impotencia me aumenta casi las ganas de, bueno, pues... O sea, ellos muchas veces, yo he tenido oportunidad de hablar con algún antidisturbios para hacer la obra de teatro, para escribirla y demás, y ellos te plantean, es que es o ellos o yo, o sea, es como si estuvieran enfrentados. El compañero antes hablaba de ejército, es como eso, o sea, que no hay posibilidad de suma, o sea, no hay yo contigo, es o ellos o yo, es que voy y tengo que dar, y, o sea, y me tengo que librar de ellos, o sea, es una guerra, es directamente una guerra. Y a mí todo esto lo que me genera es, no, pues yo lo siento, pero tengo que defender mi parte, por lo menos, o sea, a mí me pone espartano, ¿sabes? Es lo que me pone. No, yo sí creo que las fuerzas represivas utilizan la represión, ¿no? Los cuerpos represivos utilizan la represión precisamente para eso, para inocular el miedo en la gente, para inocular el miedo en esas madres y en esos padres cuando salen sus hijos a las manifestaciones y que dicen no vayas, en esos maridos que le dicen a su mujer no vayas, porque últimamente pasa más veces que los maridos se lo dicen a las mujeres que las mujeres. Pero sí, creo que el objetivo que tiene el Estado utilizando la represión es eso, el provocar miedo. Y precisamente ese es un tema que de Madres contra la Represión hemos tenido que trabajar, porque la tendencia que tienes cuando te apalean, cuando te maltratan, es a aislarte y a esconderte y a coger miedo a volver a salir. O sea, no sé si aquí hay personas que hayan sufrido un apaleamiento o torturas en calabozos, y lo natural en un ser humano es que no quiera volver a pasar por esa experiencia. Y luego a nivel legal también estás tocado, sobre todo si ha habido detención y hay juicio pendiente, pues también tienes un problema cuando sales a la calle, porque puede convertirse en cárcel. Entonces, yo ya os digo que es un tema que hay que trabajar. Ya en cualquier organización antirrepresiva hay que tener ya equipos y gente, hay que tener psicólogos, porque hay que saber cómo gestionar y manejar el miedo y que no pueda contigo el pánico ni el terror, y que el objetivo que es el tuyo, que es el de luchar y el de resistir, porque lo que estamos claramente es en una lucha de clases, y ellos representan a la clase que representan y nosotros los que estamos en la calle, a la que representamos, pues no nos queda más remedio que luchar, porque solo hay dos opciones, o luchar o subyugarte. Ellos quieren que te subyugues. Y claro, vamos, que estoy convencida que tiene sus efectos la represión, por supuesto, aunque también estoy de acuerdo con él que en mi caso ya me produce más rabia. Pero yo creo que eso ya son personas que a lo mejor estamos más politizadas, metidas en la lucha. Pero, por ejemplo, antes de ayer hubo 5 menores detenidos, me parece, o 4, son 5. No os podéis imaginar lo mal que lo pasan los padres de los menores detenidos. Esos chavales tienen que faltar al instituto, hay que justificarlo, los padres se mueren de miedo, les va a venir una multa, les va... Y la presión que ya ejercen sobre esos chavales. O sea, os quiero decir un poco los mecanismos, ¿no? Del miedo, que hay muchos, que yo no soy experta, siento que no pueda estar aquí nuestra compañera Leonor, que es así la psicóloga que más colabora con nosotros en la asociación y con nosotras, y ella lo explica muy bien, y de hecho estamos queriendo poner en marcha talleres para explicar cómo funciona el miedo y cómo el Estado utiliza el miedo a todos los niveles, no solo de la represión y que te peguen, sino el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder la casa. O sea, es que hay muchas formas de represión, no solo la policial, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el miedo existe siempre, ¿no? Porque ver a un tío, bueno, un tío, ¿no? Una compañía de hombres armados que van a por la gente, pues siempre te produce esa sensación de miedo, ¿no? Y a lo mejor la gente que está más concienciada, que por el hecho de sufrir una detención o que te puedan dar 2 palos, no va a dejar de seguir estando en esa lucha, ellos lo saben. Y bueno, te pueden dar más, te pueden dar menos, pero yo lo que sí veo últimamente que esa función de miedo la realizan mucho sobre gente que no está a lo mejor en la manifestación propiamente dicha, ¿no? Pero está en ese punto, como puede ser si hay una manifestación por Callao, por Sol, y a lo mejor estás paseando por la calle Preciado, se producen cargas, hay gente que a lo mejor está en la puerta de una tienda o de una cafetería, en una terraza, y están tomándose algo ahí y ven que hay esas cargas, y pues como nos pasa, yo creo, a todo el mundo, que siempre sentimos curiosidad por los sucesos que ocurren, te quedas mirando, y muchas veces esas personas que no tienen nada que ver les apalean, ¿no? Les apalean e incluso se los llevan a comisaría, ¿no? Y ellos saben que no están participando en ese acto, ¿no? Pero ya empiezan a crear en la población esa sensación de miedo, de decir, donde haya una manifestación, primero me voy, no me quedo a ver qué pasa, y no me quedo porque yo a lo mejor me puedo estar tomando una cerveza en una cafetería, y ahora como todo el mundo tiene un aparato de estos de telefonía móvil que hacen hasta cine, ¿no? Pues grabas esa actuación policial que se sale bastante de los límites, ¿no? Que se podrían llamar legales, si es que puede ser. Entonces, yo lo que veo es que actúan mucho contra la gente que no tiene nada que ver, que pasa por ahí, jóvenes, gente más madura, gente más mayor, para que la población tenga esa sensación de tener miedo, ¿no? De decir, si voy a la calle y hay una reivindicación política, me pueden llevar a comisaría y no he hecho nada, me puedo llevar un paquetón de palos sin haber hecho nada, ¿no? Entonces ya has causado un miedo, ¿no? Es legitimar el terror, ¿no? Y yo creo que es lo que hacen últimamente, que al que está concienciado te pegan, te detienen, eres reprimido, pero lo saben y bueno, te van a seguir reprimiendo, y ellos saben que vas a estar ahí, pero yo creo que les interesa mucho reprimir a la gente que pasa por ahí simplemente para crear esa sensación de terror entre la población. Yo recuerdo, disculpad, no. Yo recuerdo cuando estuvieron desalojando ahí en Santa Isabel, pues yo estaba con un amigo y con una mujer que nos habíamos parado ahí enfrente a charlar. La mujer era funcionaria. Total, el agente se acercó y nos dijo, os tenéis que marchar. No, mira, perdona, estamos charlando y tal, ahora nos marchamos, no te preocupes. Y acto seguido fue, venga, los 3, el DNI. Y la mujer dijo, oye, chicos, yo me largo, que soy funcionaria. Como, hostia, si me piden el DNI y soy funcionaria, me voy a quedar sin trabajo, no sé qué me va a pasar, Dios mío. Ese miedo se articula muy, muy fácil y cala profundísimo en la gente. Profundísimo. Perdona, disculpad, que no era mi turno, quizás. Yo me estaba preguntando, o sea, al hilo de tu pregunta, o sea, por una parte, si está destinado a incrementar la crispación, o sea, mi duda es, claro, o sea, si cabe más crispación por un lado, porque vamos, la crispación la genera el propio sistema socioeconómico al someternos a la más abrumadora crisis económica de los últimos siglos, ¿no? Como estaba recordando una viñeta que vi estos días al hilo del tema de Gamonal, que era un mapa del Estado español que estaba compuesto por un montón de cerillas en todo el territorio con la cerilla de Burgos encendida, pero o sea, con la sensación de esto es un polvorín, o sea, la crispación se mastica en el ambiente. O sea, por otro lado, la pregunta de si más brutalidad provoca más crispación o miedo, o sea, que cabe más brutalidad. O sea, ¿cuántos miles de lesionados ha habido solo en las movilizaciones de los últimos 3 años? O sea, estoy hablando de miles de personas. O sea, hay 11 personas sin ojo por impacto de pelota de goma desde 2005 en Cataluña, hay 453 personas detenidas. O sea, ¿qué más se puede hacer? O sea, ¿qué falta? Un fiambre, es como, pues, cuidado con la pero claro, ojo, porque más brutalidad también deteriora la imagen de la policía. Hace poquito, o sea, los datos los proporcionaba el propio CIS y vamos, los conocimos a partir de las quejas de la propia UIP. Bueno, fue la Dirección General de la Policía que se quejaba de que la imagen de los antidisturbios hubiese caído en picado y se quejaban incluso de tener una imagen peor que los antisistema. Aquellos, claro, o sea, ¿de dónde sale esto, no? O sea, de portadas del Washington Post o del New York Times abiertas con los disturbios del 25 de septiembre, pero no con los disturbios, con la brutalidad policial que saltaron a todo el planeta. Y luego, dos cuestiones más. Yo creo que a la hora de disuadir, o sea, y un poco al hilo de lo que decíais, lo más efectivo es la sanción administrativa, o sea, que es exactamente lo que estabas diciendo tú. O sea, porque nosotros siempre distinguimos entre represión de alta intensidad, entendiendo por tal detenciones y brutalidad policial en cargas y movilizaciones, y represión de baja intensidad o burorrepresión, como la sanción administrativa, que es profundamente invisible, que te llega a tu casa una carta, que respondes con tu patrimonio, que no se entera nadie, que no es espectacular, etcétera, y es, o sea, si tú vas a una manifestación y te pegan, pues muy probable que a la siguiente vuelvas muy cabreada, pero si te llega una sanción de 300 euros por una supuesta desobediencia, es muy probable que a la siguiente no vuelvas, ¿no? O sea, que es también paradójico que el mecanismo de desmovilización en la crisis económica más abrumadora sea precisamente el de la sanción económica a la gente precarizada que protesta por la precarización de la crisis económica, que es como una especie de tal. Entonces, concluyendo, yo creo que en realidad el objetivo, o sea, que no tengo muy claro que quepa más brutalidad. O sea, que creo que efectivamente se puede intensificar la estrategia represiva, que ha ido mutando de manera muy peculiar, si eso luego hablamos de esto, en los últimos 3 años. O sea, la estrategia represiva, por lo menos en Madrid, es como muy clara la evolución de cuando ha habido más cargas y más detenciones, cuando ha habido más sanciones, cuando menos sanciones, cuando tal. O sea, yo creo que en el fondo esto es lo que persigue en concreto ahora mismo es la generación de la imagen del enemigo que legitime la aplicación de las reformas legislativas que están poniendo en marcha. En concreto son la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, que tienen que ser justificadas sobre la base de la creación de un peligro real, ¿no? Y esto que forma parte de la lógica de lo que se llama el derecho penal del enemigo, que también tiene su vertiente administrativa, o sea, pues pasa por, o sea, por enjuiciar o procesar o sancionar a la gente, no tanto por lo que hacen, sino por lo que son, y construir mediáticamente de una manera poderosa. O sea, en esto, o sea, los medios de comunicación han sido muy funcionales y la estrategia, pues, ha tenido su cierto impacto, o sea, generar la imagen de un peligro real que legitime estos cambios, ¿no? Y yo creo que en los últimos tiempos las últimas cargas están como muy enfocadas en esta dirección, que es, vuelve a aparecer el discurso de los antisistema, los anarquistas, la amenaza anarquista, terrorista, en enormes comillas, en Barcelona, los antisistema que provocan los disturbios en las movilizaciones, la necesidad de generar un escenario de inseguridad que legitime más violencia en la calle por parte de la policía, claro. Entonces, o sea, cuidado con esto porque nos estamos metiendo quizá en el momento más burdo y evidente de la peligrosa estrategia en la que está embarcado el Ministerio del Interior en los últimos años. Y es muy tangible, ¿no? A mí eso sí que me da miedo. O sea, comprobar cómo somos tan fácilmente insertables en estos... que es difícil escapar a esa imagen. Bueno, lo primero que has comentado de la... hacen ejercicios que parecen más violentos, la policía, que incluso ha habido heridos. Yo no sé bien qué ejercicios hacen, pero es normal que hagan prácticas, como hemos considerado antes, que están más militarizados. Pues antes la policía salía a la calle a decir, bueno, pues ya está, a reprimir o a disolver. Y ahora, pum, como sabe, sí, quien pueda. Y ahora, pues, no solamente ha habido avances tecnológicos, sino que también hay avances estratégicos en la represión, y por tanto es lógico que tengan estrategias militares que pueden conllevar también una situación más de riesgo para su integridad, como les pasa a los militares en sus prácticas. Pero eso también viene paralelo a que los movimientos sociales o la ciudadanía en general también ha avanzado mucho más en sus prácticas, y aquí no me refiero a prácticas violentas, sino en sus prácticas de coordinación, de difusión, de fortalecimiento, y eso también lo ha traído las nuevas tecnologías. Yo creo que Internet ha sido un paso decisivo importantísimo para que la ciudadanía y los movimientos sociales hayan avanzado mucho más, y creo que el Estado pretenda que el cuerpo represivo por excelencia también tiene que avanzar estratégicamente más. Pero a mí eso no me parece llamativo. Yo, quizás en esto, cuando hablamos de la violencia en sentido estricto, como sería la violencia policial, yo matizaría el sentimiento de que está habiendo una represión brutal. Yo no lo estoy sintiendo así. Es verdad que hay muchos detenidos, que hay muchos heridos, pero vamos, en este país antes de ayer había muertos en las manifestaciones. Si hablamos de la brutalidad, en Vitoria, en una manifestación hubo 5 muertos. Aquí había manifestaciones estudiantes que acababan con muertos. O sea, que ahora la policía es más bruta porque pega más, yo creo que no. Yo creo que quizás una generación que la está viendo ahora, vale, pero si yo la historia reciente de este país, la violencia policial y luego la detención, ahora se cuida en comisaría a la gente. Hay también algunas situaciones de maltrato en comisaría, pero son más anecdóticos, antes era la práctica habitual, y la tortura está mucho más sistematizada. Es decir, en eso, en lo que es práctica policial brutal, yo creo que no lo es al sentido como era hace unos años. Pero hay otro tipo de violencia, como bien ha acentuado Sara, que es menos perceptible y que es la que crea más miedo. Salir a manifestación casi que te den un porrazo es lo mínimo que te pueda pasar y te vas tan contento a casa, entre comillas. Pero el miedo es otro. El miedo es otro. El miedo primero es general. Yo creo que, por ejemplo, una de las funciones, de los fines de la reforma laboral, no era tanto o no era tan solo la flexibilización del despido, sino el fomento del miedo. La gente que tiene trabajo tiene miedo a perderlo. La gente que no tiene miedo que no tiene trabajo tiene miedo a no encontrarlo. La gente que tiene casa tiene miedo que le echen, o que lo están pagando una hipoteca, y los que no tienen casa tienen miedo a no encontrarlo. Ahora tenemos miedo a no tener un hospital, tenemos miedo a no tener un colegio, tenemos miedo al futuro. El 56% de la gente joven no tiene trabajo y tiene miedo a no encontrarlo nunca, ¿no? El otro día entrevistaban en la Complutense en televisión y la gente decía que tenía miedo, que se tenía que ir a otro país a tampoco saben a qué, ¿no? Y ese miedo no lo vivía una generación anterior, en que había otra represión, pero sin embargo había cierta seguridad en que uno iba a tener trabajo, en que uno iba a tener una casa. Se fomentaba la historia de que si tú estudias duro, pues tendrás un trabajo, y ahora te dicen, bueno, tú estudias duro, ¿para qué? Si luego me voy a ir al paro. Y encima sin la esperanza de que las cosas mejoren. Eso sí que da realmente miedo. Y lo que sucede es que si uno protesta por esta situación socioeconómica injusta, corre el peligro, primero, de ser golpeado, después de ser multado, después de ser detenido, se pide la libertad, después de ser enjuiciado. O sea, sí se fomenta ese miedo. Yo creo que este miedo está teniendo una repercusión positiva también, o tenemos que hacer de la necesidad virtud. Yo creo que está fomentando mucho más el apoyo mutuo, estamos siendo mucho más conscientes que de esto salimos juntos y juntas o no salimos, y la gente se está cuidando mucho más gracias a ese miedo. Y una hormiga sola igual tiene miedo, pero todo el hormiguero se hace muy fuerte. No, yo creo que tenemos la obligación moral, la gente que tenemos una situación personal, pues más o menos sin tener una desesperanza extrema. Yo tengo un trabajo, tengo una casa, tengo una sanidad más o menos cubierta. A partir de ahí tenemos la obligación moral también de generar optimismo. O sea, de que ese miedo se transformen únicamente en prudencia. Yo creo que tenemos que ser prudentes a la hora de actuar individualmente y colectivamente, pero tenemos que generar optimismo. A mí sí me da, me crea más desesperanza cuando veo a la gente en esa situación de decaimiento, de ¿cómo estás? Alguna pregunta, ¿cómo estás? Bueno, ¿para cómo están las cosas? Bueno. Eso es lo realmente preocupante, porque de eso sí se están aprovechando. Pues, ¿cómo estás? Estoy fenomenal. Si es que tienes las necesidades mínimas cubiertas, porque hay gente que no tiene absolutamente nada. Y no es estar bien en comparación con, sino tener unas necesidades mínimas cubiertas y una esperanza de que la cosa vaya bien de aquí al menos a corto plazo, ya estamos fenomenal. Y tenemos la obligación moral de crear optimismo. Estamos bien y no estamos bien en medio de casa del fútbol. Estamos bien y lo que pretendo es que el resto de la sociedad esté bien también. Yo creo que tengo una responsabilidad moral de generar, de crear y de potenciar ese optimismo y una obligación moral de que toda la gente tenga acceso a esos derechos sociales y cada uno de nosotros lo tenemos. Entonces, yo invitaría a transformar ese miedo en acompañamiento, en la colectivización y en transformarlo únicamente en prudencia, no en desesperanza. Miedo y crispación, ¿no? en esperanza. Bueno, hay un aspecto que ha comentado Sara que sí me parecía interesante, que era un poco una representación leve, como nos ha comentado, de la evolución de la represión en los últimos años, pero también a raíz de lo que comentaba Endika, en cuanto a este cambio, ¿no? Dices, no, es verdad, no hay muertos ahora en las manifestaciones, casi, no los hay. Hay gente que queda medio, pero no los hay realmente. Y a mí me planteaba también un asunto con respecto a esto, y es si ha habido un cambio realmente. Estamos hablando de épocas que pertenecían a la dictadura en este país, en los que, sí, es verdad, moría gente en las manifestaciones, bueno, y post también, dictadura. Ahora mismo, cuando una persona es agredida realmente en una manifestación o sufre algún tipo de vejación o maltrato en un calabozo tras una detención, ¿qué posibilidades reales tiene de denuncia con éxito? Es decir, que digamos que en algún momento vea refrendado que ha sufrido vejación o maltrato y luego vaya a un juicio y las personas que le han maltratado sean juzgadas y condenadas. ¿Esto ocurre o no ocurre nunca? Hay un montón de denuncias archivadas de malos tratos que no hay, como decía Sara, ¿no? Que no hay una persona detrás, pero hay otras las que sí hay una persona detrás, hay un policía con número de placa al cual se puede denunciar. ¿Qué casos conocéis o nos podéis contar al respecto de esto? Ojo con lo que has dicho. Empezar porque muertos ha habido. Quiero decir, me estoy acordando de Íñigo Cavacas, que murió de impacto de pelota de goma en la cabeza en Euskadi el año pasado, si no me equivoco. No, en 2012. Sí, estaba hablando de los tiempos recientes. Quiero decir que. Pero bueno, y también en relación a esto, yo creo que no hay que perder perspectiva que un muerto sale más caro en Occidente y que eso, es muy crudo decirlo así, pero es exactamente eso lo que pasa. O sea, quiero decir que hemos estado viendo una clara evolución de las estrategias represivas como una necesidad, como un cálculo estratégico que hace el poder, o sea, para adaptar la represión a los requerimientos de sociedades democráticas, enormes comillas, etcétera, o sea, que obliga a una mutación del repertorio represivo que no por eso hace menos daño. Quiero decir, bueno, si nos ponemos a comparar muertos con no muertos, claramente, o sea, pero que la represión es eficaz, pues hasta cierto punto sí, ¿no? O sea, que cuidado con el discurso este de no hay muertos y por tanto que a mí me da un poco de grima, pero vamos. Y en relación a lo que comentabas a ver, a mí me gustaría aclarar una cosa, lo digo para que no haya malentendidos, o sea, lo digo porque el terreno de tortura, malos tratos, lesiones y tal, es un terreno farragosísimo con esto. Entonces, o sea, la Comisión Legal del 15M en estos 3 años ha interpuesto una denuncia por malos tratos en comisaría, una. Y lo digo porque creo que hay que distinguir claramente lo que son las lesiones durante la detención, que ahí hay hostias a mansalva de lo que son las hostias en comisaría, bajo custodia policial, porque este segundo supuesto lo hemos visto poco. Por suerte. Y yo creo que no tiene tanto que ver con una mayor democratización de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como con un nuevo cálculo por el cual resulta más caro nuevamente justificar lesiones en comisaría a una persona que tiene rastas, que tiene una camiseta con una anarquía, etcétera, sino al perfil que tienen los detenidos y detenidas ahora, que es pues un perfil bastante variado. Quiero decir que por eso hablaba yo antes de socialización del sufrimiento, porque es que ahora pilla cualquiera. Con lo cual, eso de alguna manera hace que sean bastante más comedidos a la hora de golpear en comisaría, por suerte. Lo que vemos en comisaría, por otra parte, es mucho, mucho, mucho trato degradante, mucha amenaza, o sea, mucho insulto, con lo cual seguimos hablando de malos tratos y nos vamos a la definición que maneja Naciones Unidas, ¿no? Cuidado, las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes son conceptos jurídicamente muy amplios, muy restrictivos en el Código Penal Español y muy amplios en la definición de Naciones Unidas. Pero vamos, en términos estrictos, aquí, denuncias por malos tratos, una. El 25 de septiembre, por las personas detenidas aquella noche. Vale. Y esto es distinto, insisto, de las lesiones en manifestaciones. O sea, creo que es más fácil, aunque conseguir condenas por malos tratos, por torturas, etcétera, pues efectivamente no es fácil en el Estado español, y ahí me remito a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene que decirle, o sea, unas cuantas veces el último año al Estado español que investigue de una maldita vez los casos de denuncias por torturas, que no los investiga, o sea, que es bastante lamentable, ¿no?, que tengan que venir a decirnos a usted el favor de investigar. Pese a todo, creo que sería más fácil llegar a buen puerto una denuncia por malos tratos en una comisaría en el contexto de movilizaciones del 15M, aunque solo fuera porque sería más fácil identificar a los autores. Y con eso voy a la cuestión que comentaba antes. Es muy difícil conseguir condenas a policías que te lesionan en cargas policiales, estrictamente porque no llevan el número de placa. Y esto sí que es una batalla que nosotros estamos dando con ahínco. O sea, hemos interpuesto 3 denuncias a la Dirección General de la Policía pidiéndoles que cumplan la maldita instrucción 13/2007 del Ministerio del Interior, que les obliga a ir permanentemente identificado, y siguen sin hacerlo. La respuesta ha sido el invento este de llevar el NOP, el número de operativo policial, en la espalda, que no es el TIP, o sea, el número de identificación personal. Y que va cambiando de movilización en movilización. Pero bueno, y que además se lleva a la espalda, con lo cual cuando cargan de frente y se retiran andando hacia atrás, es nuevamente sumamente inútil. Y es que además siguen sin cumplir lo que dice la instrucción, que es que el número de placas se llevará en el pecho, de manera visible, a una distancia de respeto de 1,20 m, cosa que no sucede. Entonces, o sea, dicho esto, probabilidades de conseguir condenas en estos casos, yo creo que pocas. Y el problema, y lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, o sea, está en la Fiscalía y en los juzgados de instrucción. O sea, a mí me parece lamentable, o sea, que personas detenidas sean puestas a disposición judicial y tengan 14 puntos que les cruzan la cara como consecuencia de la mínima fuerza imprescindible producida durante su reducción en la detención, y la Fiscalía no se pregunte ni remotamente qué le ha sucedido a este señor. O sea, me parece vergonzoso. Y me parece vergonzoso que el juzgado de instrucción, cuando la policía contesta que no se puede identificar al autor de la lesión, no cite al mando para que identifique a los miembros del operativo. O sea, me parece increíble que en el siglo XXI no sea posible localizar a los miembros que componen una unidad policial en una zona concreta a una hora concreta. Vamos, me parece increíble, ¿no? En realidad es una clara muestra de esto tan tangible que es la impunidad y que forma parte de la cultura política del Estado español, muy lamentablemente. Entonces, o sea, ojo, porque esto se consiente, porque hay gente que lo consiente y porque hay gente que no hace su trabajo, ¿no? Y dicho esto, y ya solo en el tema estricto de torturas, yo también quería decir, cuidado con los discursos fáciles. O sea, la mayor parte de los casos de torturas que registra la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, de la que Legal Sol es parte, se dan en migrantes. O sea, el 80% de los casos son personas migrantes. ¿Por qué? Porque presumen que no van a denunciar, porque como en la mayoría de los casos son personas que no tienen documentación, cumpliendo el trámite administrativo, etcétera, o sea, y es ahí donde salen los casos más aberrantes, quitando el otro 10% que son detenidos en incomunicación y el otro 10% hasta llegar al 100% que son movimientos sociales. Pero cuidado, o sea, porque el grueso de los casos, como he dicho, no está aquí, no está en el ámbito de la protesta social. Mucha brutalidad en las cargas, en la calle, y mucho trato degradante en comisaría, que tiene unos impactos psicológicos en las personas detenidas muy abrumadores. Quiero decir que no es que sea gratuito, ¿no? O sea, que la gente sale jodida de las detenciones, ¿no? Entonces, cuidado. Yo quería apuntar eso que está apuntando Sara, llevaba un rato pensándolo, según lo decía, que a lo mejor nos estamos centrando mucho en la brutalidad policial, lo que es en las movilizaciones sociales, ¿no? Y en la calle. Pero hay una brutalidad policial. Yo soy del barrio de Vallecas, de un barrio obrero, como estaremos aquí gente, bueno, ya no te cuento lo de Lavapiés, pero... Y la brutalidad policial, nuestros jóvenes desde muy pequeñitos, en cuanto tienen calle, y la calle la empiezan a tener a los 12 o 13 años, sufren acoso policial y maltrato policial. No hay un joven en Vallecas, o hay muy pocos, que a los 14, 15 años no haya recibido una hostia de algún policía o alguna policía, o no le hayan quitado algo, bueno, le hayan amenazado o le hayan acosado, ¿no? O sea, tú te sientas en una parada de autobús en Vallecas, yo lo he hecho con un reloj, y cada 3 minutos pasa un coche de policía. O sea, es que es como casi imposible que no te pillen haciendo algo. O sea, entonces los chavales, además, yo alucino porque yo trabajo en educación en un instituto en el barrio, y hay una cosa que me tiene impactada en cómo odian a la policía a todos. Pero te estoy hablando de chavales de 13, 14, 15, 16 años. Sufren la brutalidad policial y el acoso policial y la persecución desde muy chiquitos, por ser de donde son y ser quienes son. Ya está previsto que sean futuros criminales y futuros delincuentes, ¿no? Entonces, eso quería apuntarlo. Y luego, por otro lado, nos hemos encontrado, hay otra brutalidad que además colabora con la policía y tiene impunidad, que son los nazis y los fascistas. Últimamente estamos teniendo, incluso ayer, ¿no?, amenazando para que no se realizara un acto en la universidad, hace poco aquí en Lavapiés, en el Potenkin, en una charla que se iba a hacer sobre los juicios políticos. Los nazis directamente, bueno, si conocéis lo que está ocurriendo en Grecia, pues ahí es muy evidente, claro, pero los nazis no es de ahora. Te quiero decir que las madres que tenemos hijos que pertenecen, bueno, antifascistas, y esto viene de hace ya muchos años, ahora ya es más evidente y se va a evidenciar más, y lo vamos a ver cada día más, como cuando hay cierto tipo de movilizaciones o cierto tipo de expresiones ideológicas, van a aparecer los nazis, y por supuesto vamos a ver también cómo el tratamiento y la impunidad con la que pueden actuar ellos en muchas ocasiones, tanto en comisarías como por parte de la policía, no es el mismo. Me acuerdo de una manifestación de educación que hubo en una de las huelgas, no sé si era un año ahora o por ahí, igual, llegaron los nazis allí con su rollo y la policía lo que hizo fue un poco así protegerlos y llevárselos, de no seáis chicos, no seáis malos, no os metáis en lío, pero ni una detención ni identificación. Ahora parece que van identificando algo. Y sin embargo es a la contra, si algo de los nazis aparecen, como pasó el 1 de mayo por la tarde, aparecen antifascistas en protesta por una manifestación de nazis, que bueno, aquí está Capín, que nos puede hablar muy bien de aquella ocasión, pues a estos sí se les identifica y sí tienen juicio y sí están pendientes de cumplir penas o pagar sanciones. O sea, que yo quería poner ahora aquí sobre la mesa, y ya que está saliendo todo el tema de la brutalidad policial y la violencia, de que la brutalidad no es solo el policía que pega en la manifestación o el policía que maltrata en la comisaría, que es hotelita, como sale la gente de las comisarías, aunque últimamente se está diciendo que ya menos será por la denuncia, sino que cuidadito con la brutalidad que ejercen a diario sobre nuestros jóvenes, y que en este caso sí que es verdad que se les va a volver en contra, porque están viendo cómo desahucian a sus padres, cómo pierden el trabajo sus padres, cómo les trata mal la policía en las calles, y que cuidadito, que esto se les va a volver en su contra. Sí, es que, o sea, describes un panorama que es muy posible que esta noche se queme un coche y volvamos a determinada zona de París en unos disturbios que hubo hace años y demás. Yo, bueno, quizá por desgracia o por realidad, a mí me ha tocado vivir episodios de brutalidad en comisaría, no personalmente, pero el hermano de mi chica, pues nada, le aplicaron la ley antiterrorista Le hicieron cantar El cara al sol, él es vegetariano, no le llevaron comida, bueno, le pinchaban con un boli. Bueno, él denunció, no consiguió absolutamente nada, nada de nada. Y cuando tú llegabas a los juicios, porque claro, también él fue denunciado, como le aplicaron la ley antiterrorista, pues los argumentos de los antidisturbios eran del tipo, no, es que por las pintas yo sabía ya quiénes eran, es que son o ellos o yo, es que, pero es que le han aplicado la ley antiterrorista porque lleva un mechero en la mochila. Sí, claro, es que podía preparar un cóctel Molotov, sí, claro, podía preparar un cóctel Molotov. O sea, llevaron a un TEDx allí y el TEDx decía, hombre, pues con un mechero es bastante difícil. O sea, lo puedes prender, pero tienes que tener otra serie de utensilios. Pero hacen todo eso como para proteger su, como su propia integridad. Es decir, denuncio porque sé que me vas a denunciar. ¿Tú crees que no? Yo tengo esa sensación, ¿eh? O sea, es... Sí, el policía denuncia, el policía. El policía denuncia porque cree, porque va a, va a recibir su denuncia. Sí. Bueno, luego hacemos turno de palabra, que si no se nos va el tiempo y quedan temas que tratar. Que bueno, rápido, aquí estamos hablando, claro, de un poco la violencia que nos pilla de cerca por estar en las manifestaciones y estas cosas, ¿no? Pero yo sí me gustaría decir, y porque conozco un poco este tema, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vas a un CIE, hay violencia auténtica. Los CIE, vamos, son más o menos como una cárcel de Nueva York, o sea, de Estados Unidos, donde manda un alcaide, ¿no? Allí el director tiene mucha mucho poder, y en los CIE hay auténticos abusos, y sobre todo contra las mujeres, que como en la mayoría de los ámbitos vuelve a ser más débil, ¿no?, ante esa fuerza que hay ahí donde no entra la ley. Y en los CIE hay auténticos abusos e incluso ha habido muertos, ¿no? Y hace poco hicimos una entrevista a Maya y a Oyer, dos jóvenes de Euskal Herria que fueron detenidos en el proceso de Segui, y ellos nos fueron contando, y es una entrevista que está grabada, se les aplicó la ley antiterrorista, de Euskal Herria se les trajo a Madrid, a las dependencias de la Guardia Civil, y nos fueron describiendo cómo fueron las torturas en las que iban sufriendo continuamente, los tiempos que tenían que parar, cuando venía otro guardia civil, cuando uno era, venía el policía bueno y el policía malo, y estuvieron durante todo el tiempo que estuvieron detenidos con la ley antiterrorista, nos estuvieron contando cómo eran las torturas que se les practicaban y cómo llegaron a firmar una declaración que ellos no querían firmarlas, pero por el miedo que tenían al estar aislados, que no sabían dónde estaban, sin luz e incomunicados, terminaron firmándolas, ¿no? Cosa que luego lo denuncian cuando llegan al juzgado de la Audiencia Nacional. Y bueno, pues aquí parece ser que los jueces siempre también te miran un poco, no sé si serán todos, pero parece que te miran como si te han traído aquí es porque te han hecho algo, ¿no? Y esto se vio muy claro en una entrevista de esta superestrella que había en España, llamada el juez Garzón, que aspira a que le den... a que le den un premio en los derechos humanos, como que le han hecho muchos scratches en muchos sitios y le han preguntado, pero usted le han llegado gente que le ha llegado con la cara hinchada, con los ojos reventados, que le han dicho que le han torturado, y usted sigue diciendo que le dijo un médico forense que no, que se habría dado golpes. A lo mejor uno se da golpes contra la pared, 10 también se dan golpes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando aquí nos hablan de que hay, hacen una convención jurídica de seguridad tal y cual, que reúnen a jueces, reúnen a policías, reúnen a políticos, porque también el aparato político, los que están en las Cortes, están aceptando esto, porque por encima de todos ellos está lo que llaman el Estado. Entonces yo creo que les quedan muy claros a jueces, a fiscales, a policía, los límites que tienen los jueces, hasta dónde pueden llegar, y la policía los límites que le permiten excederse. Yo creo que ahí está el problema, en que esto está hecho para preservar una determinada clase que no se les incomode sus privilegios, ¿no? Entonces, si para ello hay que aplicar la tortura, se aplica, y yo creo, y por las denuncias que hay en Euskal Herria se siguen aplicando, y por casos que conozco en los CIES se siguen aplicando porque siquiera mente no entra la ley, ¿no? ¿Quieres apuntar algo, Indica, al respecto? Te falta tu turno. Yo algo positivo. A mí lo que me parece que está muy bien, y por lo que estamos viendo aquí, es el que no normalicemos en ningún caso la actuación policial violenta, ¿no? Que eso sí corremos cierto peligro, y yo creo que durante una etapa larga sí ha sido un clima social mayoritario. Si les detienen es porque algo habrán hecho, si les pegan algo habrán hecho. Esa percepción social del que es objeto de persecución penal quizás es porque se lo ha buscado, algo habrá detrás de todo eso, y es buscado además policialmente, ¿no? Nosotros tenemos el despacho al lado de la Puerta del Sol, y no hay día en que yo no vea que a la policía pone contra la pared a cuatro personas de raza negra a la vista de todo el mundo, para que haya la sensación de criminalizar el color, ¿no? O sea, pueden hacerlo en otro sitio, y además no son sospechosos de ningún delito, son por ser. Como decía bien Sara, es una cuestión de derecho para el enemigo, en este caso por ser negro y ser pobre. Pero a ojos de todo el mundo, para que todos veamos, si la policía cache a alguien es que algo habrá hecho. Y se la relaciona en el subconsciente el criminal con la persona objeto de persecución policial. Yo creo que esa percepción se está perdiendo ya. Socialmente se está perdiendo, igual que se está creando, yo lo de Gamonal. Una cosa que más me llama la atención, más que el hecho de lo que ha sucedido ahí, es la repercusión fuera de allí. El hecho de ver a una persona tirando una piedra a un banco, lo que hace bien poquito era criticado por prácticamente toda la población. Hay una actitud, yo no digo de apoyo, pero sí de comprensión hacia un acto violento, de bueno, es normal que la gente explote, ¿no? No es que se apoye un acto de violencia, pero sí se está comprendiendo una actuación de ese tipo, sea cual sea el análisis político que lo haga cada uno, y sí se está no criminalizando a las personas que son objeto de persecución penal, y sí se está, y no se normaliza la actuación violenta. Eso sí lo veo positivo. Igual que también creo que las nuevas tecnologías también están favoreciendo el hecho de que, al menos la actuación policial en un primer momento, en cuanto hay un espacio público, sea más leve de lo que pudiera ser si no hay esas tecnologías, y a pesar de ello ha habido cientos de personas heridas en las últimas manifestaciones, que no sería si no hubiera personas como las que se dedican a sacar fotografías, estar con los móviles, que en cuanto saben que se puede publicitar su actuación, pues ciertamente se cortan. Y de hecho, bueno, tenemos el ejemplo con lo de en Barcelona, esta persona que ha muerto a manos de los Mossos de Escuadra, si no llega a ser porque se graba desde un balcón, esa actuación hubiera sido impune. Gracias a esa grabación hay ocho policías que están sometidos a enjuiciamiento. Igualmente, ahora cada vez que está la policía, en cuanto se está grabando, bueno, pues son pruebas que también tenemos los abogados y abogadas para ejercer nuestra defensa, tanto para formular la acusación, en caso de que se pudiera, como para ejercitar la defensa. El que las acusaciones, las denuncias que tenéis preguntado, tengan o no éxito, pues ciertamente el 99% no tienen éxito. No tienen éxito por razones apuntadas ya por Sara, porque hay una legislación creada para la impunidad, hay una práctica creada para la impunidad, y las pocas que puedan llegar así al juzgado, hay luego una identificación mayoritaria de fiscales y jueces con el cuerpo policial. Es decir, no hay presunción de inocencia en el ámbito penal, como debiera ser, en la presunción de culpa. Si el policía dice que un hecho ha sucedido de forma A, es que ha sucedido así. Demuestra tú lo contrario, ¿no? Y la prueba de esto es imposible. Si el policía dice que tú le has pegado a él y que tus lesiones son producto de que se ha visto obligado a utilizar la fuerza mínima imprescindible, el foco se te pone en ti y tú demuestra que eso no ha sido así. Y tú pues no lo puedes demostrar, a no ser que tengas la imagen grabada de lo que ha sucedido, lo cual es poco probable. Realmente se pone en tu contra. Y no solamente se archiva la denuncia que tú puedas interponer, sino que a uno le imputan la herida que tenga en el dedo meñique un policía, y la acusan de atentado y de falta o delito de lesiones. Entonces, eso sí ciertamente lo complica. Y aunque yo sí sigo considerando, aunque sigo considerando que estrictamente hablando de brutalidad policial, ha habido momentos en este país que ha sido de forma mucho más severa, no solamente son de muertos, sino también en comisarías y en prisiones. Antes hablaba alguien de la ley antiterrorista, hasta hace bien poco era de 10 días la ley antiterrorista, y a la gente le arrancaba las uñas. O sea, esas cosas no están sucediendo. Pero eso no quiere decir que la cosa sea mejor o peor. Desde eso no quiero crear un debate, ¿eh? O sea, no. La coordinadora para la prevención de la tortura registra una media de 50 muertes en prisiones al año, ¿eh? O sea que, sí, pero es que... No necesariamente todas, como consecuencia de la intervención de funcionarios, sí. pero una media de 50 muertes al año. Vale. Que, cuidado. No hablamos de las muertes en prisiones. Sí, pero ahora tenemos también más... 800 casos de tortura en el último informe. Quiero decir que yo no sé si de mi exposición se ha derivado que haya, no sé si habéis entendido que he dicho que no haya tortura, la hay, y mucho más que esporádica, vaya. O sea, que cuidadito, que las cifras son muy abrumadoras. A ver, el maltrato, sí, por atrás, el maltrato está normalizado, y es verdad que hay ciertos estratos de la población donde está muy normalizado. Lo que yo digo es que eso no es de ahora, o sea, no ha pasado este año, ni en esta etapa. Ciertamente, ahora tenemos mucha más coordinación para denunciarlo. O sea, aquí podríamos entrar incluso en otro debate que también se da. ¿Ahora hay más violencia de género que hace unos años, o ahora tenemos más conciencia social y denunciamos más y apoyamos más y tenemos más estadísticas? Antes era una violencia ciega, que no se veía. Nadie se atrevía a denunciarla o no había estadísticas de ella. Y ahora hay más. Eso quiere decir que ahora hay más, no digo que haya menos. Digo, pero ahora hay más... No sé, quizás es la misma de otra forma. No lo sé. Tiene que ser un objeto de debate, pero creo que ninguna de las posiciones va desorientada, ¿no? Y creo que pueden ser complementarias. Hay datos objetivos de que esa violencia existe. Lo que sí veo que ahora estamos peor, y eso sí es dato objetivo, es que la de antes era un sistema dictatorial o postdictatorial, y ahora es un sistema formalmente democrático. Y eso sí empeora... Eso sí empeora mucho más las cosas, porque eso de contra Franco luchábamos mejor, sí es cierto, porque el enemigo estaba focalizado. Era el sistema dictatorial, era el dictador y lo que le rodeaba. Ahora no hay un enemigo a batir tan claro, porque son los partidos. O sea, ¿ahora quién tiene la culpa de la represión? ¿Los políticos, los jueces, los militares, el rey, la policía? O sea, no está tan percibido como estaba antes. Y ahora además, teóricamente, tenemos un sistema de derechos y libertades y una posibilidad de ejercitar denuncias y unas garantías procesales que hace que todo parezca mucho más light. Es decir, en las cárceles también hay tanta represión como podía haber antes, pero sin embargo ahora se percibe también menos, porque la tortura o la práctica es lo que se llama blanca. O sea, no se ve tanto como se podía percibir antes, está mucho más cuidada. Quizás es una cuestión de estrategia, como bien dice Sara, pero sí creo que es así. O sea, yo creo que es cuantitativamente diferente y cualitativamente peor. Eso es lo que mi consideración. Quería introducir, se nos va el tiempo volando, quería introducir, habíamos dicho que queríamos también no dejar de lado y encuadrar todo esto dentro del marco de la nueva ley de seguridad ciudadana que está ya flotando en el ambiente, de la cual se habla bastante. Y hay algo que aquí en el programa hablamos hace unas semanas con el compañero que estuvo allí dándonos un poco, ilustrándonos. Y como también ha apuntado Sara un poco, esta represión de baja intensidad, ¿no? Había un, no sé si ayer o antes de ayer, una entrevista con un policía del sindicato de policía del CEP, muy adepto a Telemadrid concretamente, decía que él entendía que esta nueva ley de seguridad ciudadana no protegía al policía, sino que protegía solamente al gobierno y que intentaba disuadir a los manifestantes de ir a las manifestaciones mediante multas con un afán recaudatorio. Esto lo decía un tipo que fue a Telemadrid. Alucinante. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que en un momento determinado se plantea esta ley, si tal y como está ahora mismo redactada, puede llegar un momento en el que sea casi menos gravoso para una persona acusada en una manifestación que se le acuse por la vía penal que por la vía administrativa, habiendo lo que las multas de las que estamos hablando, ¿no? Es hablando de 300.000 euros, que sí que casi pues es como... tu fin, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, hay una situación que se plantea en todo alrededor de todo este asunto, que es la potestad que sea por vía penal o vía administrativa en manos de la gente. Es decir, es el agente el que va a decidir si la denuncia va por un lado o va por otro. En cualquier caso, bueno, dejo que expliquéis un poco más todo el asunto y qué pensáis alrededor de todo esto. Sector de San Pablo. Bueno, el hecho de que ahora ella, que el mismo hecho puede ser considerado una infracción administrativa o una infracción penal, tiene consecuencias pues muy importantes. Primeramente, el Estado parece que se descarga de un ámbito represivo, porque el código represivo por excelencia es el Código Penal. Es la única norma, la única ley de cuya sanción puede derivarse la privación de libertad de una persona. La libertad es el bien más preciado que tenemos después de la vida, y el único, las únicas infracciones que pueden suponer que el Estado te priva de libertad es cometer un delito, lo que está en el Código Penal. Ellos, al decir que hay actuaciones que antes estaban penalizadas y ahora ya no, que se han sacado del Código Penal, parece que tienen un sentido mucho más liberal y de respeto a las libertades. Es decir, bueno, esto ya no es penalizable si no es objeto de sanción administrativa. Pero esto tiene trampa, y una trampa importante además. Porque es que en el ámbito penal, si una persona le imputan desobediencia a la autoridad, bueno, primero habría que resaltar el hecho de cómo se protege la autoridad en el Código Penal. En el Código Penal es sancionable penalmente la desconsideración debida a la autoridad, la resistencia leve a la autoridad, la resistencia grave a la autoridad, el atentado a la autoridad, la desobediencia leve a la autoridad y la desobediencia grave a la autoridad. Todo eso está sancionable penalmente. Y esa graduación, desde la desconsideración debida hasta el atentado, lo decide el propio policía. La policía, que su labor sería orgánicamente la prevención de los delitos o la investigación de los delitos ya cometidos, se ha convertido en sujeto y objeto del delito. O sea, ellos aparecen al enjuiciamiento primero como denunciantes y luego como víctimas en el proceso. Yo denuncio a esta persona por haberme agredido o insultado a mí, con lo cual el policía es el sujeto que detiene, el testigo, quizás el único testigo de los hechos, junto con otro policía, y la víctima de los hechos. De donde no sucedía nada, la aparición policial implica la aparición de un delito. Hay tres personas sentadas en un banco tomando una litrona, donde no pasa nada, aparece la policía y hay tres detenidos y un juicio, en el que el policía es denunciante, ¿cómo sería? Detentor, y víctima al mismo tiempo. Y luego le pagan una indemnización, además, si presenta algún tipo de lesión. Si ahora el policía dice, bueno, esto no es sancionable penalmente, sino administrativamente, ¿cuál es el cambio? Que en la sanción penal uno tiene la presunción de inocencia, al menos teóricamente. Es decir, lo que dice el policía debe ser sometido a enjuiciamiento y tiene que acreditar el policía que lo que dice es cierto. No el imputado tiene que acreditar su inocencia, sino que la acusación debe demostrar tu culpabilidad. Al menos esa teoría la mantenemos en el proceso. Otra cosa es que en la realidad no vaya a ser así. Pero en el ámbito administrativo es que legalmente ya no es así. Hay una presunción de veracidad de lo que digan los agentes de la autoridad, como sucede en las sanciones de tráfico, ¿no? Si uno cruza un semáforo en rojo y el policía te para y dice, usted se ha cruzado el semáforo en rojo, es que te lo has cruzado en rojo. Demuestra tú que no es así, ¿no? Si el policía te para y dice, usted no lleva el cinturón de seguridad puesto, tal multa, te puedo decir, y si lo llevo puesto, pues yo digo que no. Tienes que demostrar que no es así. La prueba muchas veces es imposible. Esto que conlleva simplemente una sanción, simplemente es entre comillas, porque implica, como digo, la posibilidad de no defenderte. Después, si eres sometido a juicio, o sea, recurres, pero recurres ante la propia administración, ante la administración de gobierno, con lo cual la administración de gobierno, que es a la que pertenece el policía, se convierte en juez y parte. Si después de que no te admiten tus recursos quieres iniciar la vía judicial, en la jurisdicción contencioso administrativa, te exigen ahora pagar unas tasas. Es decir, para poder recurrir tienes que pagar. Cuando en el ámbito penal, al menos hasta ahora, es gratuito. Encima que te detienen, encima vas a tener que pagar al juez que te va a juzgar. Pero en el ámbito administrativo, sí. Y además, en el juicio, si te sancionan, ya no tienes posibilidad de recurso. Cuando en el ámbito penal hay un recurso, que la audiencia provincial lo ven tres jueces, teóricamente van a ver si se ha respetado tu presunción de inocencia. Y las sanciones económicas en el ámbito administrativo son mucho más altas que en el ámbito penal. Entonces, en la realidad, aunque en la práctica parece no decirlo así, en la realidad, el ser objeto de sanción administrativa es mucho más grave y mucho más temeroso para el ciudadano que si le ponen una sanción penal. Esto era la pregunta. Sí, yo también quería apuntar solamente, o sea, aparte de que lo que ha hecho indicar, porque el ejemplo más claro es una desobediencia, que te sale más barata una falta de desobediencia con el Código Penal vigente, que a lo mejor te sale por 90 euros, que una infracción, o sea, una sanción administrativa por desobediencia, que son 300, vamos, que ahora mismo ya sucede, pero Pero solo quería apuntar que lo de la discrecionalidad de la gente sucede ahora. Quiero decir que eso no, o sea, no lo introduce como novedad. Lo digo que también hay como un discurso de y a partir de ahora van a poder... O sea, que ahora mismo tenemos una ley de seguridad ciudadana en la que ya se está sancionando, o sea, todo lo que ahora especifican con esta estrategia de la legislación ad hoc, que le ponen nombre al, vamos a sancionar el rodeo al Congreso, vamos a sancionar los desahucios y tal, o sea, ahora mismo hay sanciones en desahucios, hay sanciones en, o sea, lo que pasa es que ahora entra todo en cajones desastre, porque hay tres infracciones estrella, que son desobediencia, alteración del orden público y convocante, que son los cajones donde lo meten todo, ¿no? Pero vamos, que en relación a lo de que la gente decida, vamos, yo esta misma mañana he presenciado como este señor que está aquí delante, que es un abogado que venía a asistir a unos chicos en un desalojo por una ocupación, vamos, he presenciado como el agente le ha amenazado claramente con detenerle cuando le ha dicho que se fuera detrás del cordón, y hemos presenciado una ridícula discusión sobre si era un delito o una falta y si le podían detener o no con una falta, o sea, por parte era como bastante grotesco, y lo jodido es que efectivamente depende de la gente, o sea, que el ridículo forcejeo este acabará en comisaría con este señor esposado. Entonces, cuidado, o sea, ¿qué pasa? Vaya, que lo hemos visto decenas de veces. Bueno, yo lo que veo que la represión aumenta, que ellos van a cambiar el tipo de sociedad en que vivimos. Va a ser mucha la población excluida y va a vivir en determinados barrios y va a ser gente de aquí, van a ser inmigrantes, van a ser determinados colectivos que van a quedar fuera, y ahora mismo están intentando amenazar a una parte de la población que todavía tiene un sustento, tiene donde engancharse, ¿no? Y metiéndole la puñalada por ese lado económico donde te van a imposibilitar el hacer la vida, te retiran de que estés ahí, ¿no? Bueno, detrás de todo esto, cuando estás un poco fuera, estás en el límite o ya estás fuera de este sistema, que eso es la exclusión, pues directamente no tienes nada que perder, ¿no? Porque yo, por ejemplo, trabajo y cuando tengo que cotizar hay un rollo, no pago autónomos, pero me doy de alta a través de un módulo, pues un rollo de estos que monta la misma Hacienda, un trapicheo, que cotizas por los días que estás trabajando, ¿no? Y bueno, pues eso legal lo haces así, ¿no? Entonces, yo lo que creo que ellos saben, ¿no? Que se está quedando mucha gente fuera, y cuando no tienes nada, pues no tienes nada, pues lo has perdido todo, ¿no? Y cuando pierdes todo, también pierdes el miedo, ¿no? Entonces, creo que lo que van a conseguir es levantar, ¿no? Porque para que una pequeña clase viva tan sumamente bien, muchos tenemos que vivir bastante mal, ¿no? Entonces, yo creo que llegará un momento que todos los que vivimos bastante mal y ya hayamos perdido el miedo, pues en vez de a lo mejor ir a una manifestación a levantar la manita y decir que no nos representan, pues a lo mejor sale más barato bloquearle la puerta de casa directamente, ¿no? Hacer acciones más contundentes, porque, bueno, toda acción tiene una reacción y terminará pasando, ¿no? Y, bueno, si quieren matar a miles y miles de personas, lo podrán hacer, ¿no? Lo que está claro que el mundo económico y el mundo del cine es muy poderoso y todos tenemos grabado en la mente que hubo un holocausto que lo hizo Hitler en Alemania, tal y cual, pero el holocausto no ha parado nunca. Se ha ido, se fue a Sudamérica, está en Palestina, está en muchos sitios del mundo, pero también está en Europa, está en España, está en Italia, ¿no? Como en Italia plantean cuando vienen pateras de inmigrantes que hay que poner ahí a la armada para que les disparen, ¿no? Y en España se ponen vallas con cuchillas para que si viene un inmigrante te asegures que se va a morir y cosas así, y eso parece que no preocupa, ¿no? Y bueno, se nos pasa el tiempo volando, vamos a abrir un turno para que cada uno podáis preguntar o decir lo que queráis. Solo deciros una cosa, que se ha hablado a lo largo de toda la tarde acerca de Gamonal. Esta mañana sabéis que ha habido un pleno en la cual la gente ha ido a protestar delante del Ayuntamiento de Burgos y se ha decidido continuar con las obras. Me están diciendo ahora mismo que sale con las obras. Y ahora mismo acaba de salir el alcalde en televisión diciendo que paralizan las obras del bulevar de Gamonal. Así, ¿sabe? Bueno, en cualquier caso, parece que las manifestaciones y todo lo que está ocurriendo a veces parece que vale para algo. Bueno, pues quien quiera comentar algo. Bueno, primero una luego si no hay más sigo, pero eso es lo primero. Bueno, a mí me parece que la policía lo que está defendiendo es el capital y el capitalismo. Y entonces yo simplemente he apuntado así a pluma rápido tres cosas. En la huelga de los mineros, dueño de las minerías, cierre la fábrica y importamos el carbón que es más barato, no que el rollo que les vamos a dar trabajo, que no sé qué. O sea, toda la lucha policial no es defender a los trabajadores. En Gamonal, defender los negocios del alcalde, de los empresarios, los constructores de Burgos. Si hay oye, si tú me dices, oye, yo no quiero que pongas aquí una alfombra, yo pues no, no te gusta. Bueno, no, voy a poner la alfombra, perdón. El desalojo de la casita, que por cierto mañana hay una manifestación. Bueno, pues los jóvenes son un peligro, yo como empresario y capitalista, para mi propiedad y mi seguridad. Por ejemplo, los chanchullos salen en medios alternativos y yo como capitalista diría al impresentable Rubén, y perdona por la entrevista, digo, este tío me está sacando fotos, vídeo, los otros haciendo programa de radio, estos abogados defendiendo a los parias de la tierra, esto me está jodiendo, o sea, en la Jain, en Rebelión. Ahora, yo si quiero leo El País, pero luego voy a Caos en la Red. Los bucaneros, no, la policía, nadie en Vallecas le tiene miedo a los bucaneros, al contrario, son encantadores. ¿Quién le tiene miedo? Las Cifuentes, que le meten una pancarta, que por desgracia, como el fútbol hay que verlo, lo ven en toda España. Y, por ejemplo, denuncian los chanchullos del fútbol, todo el rollo de y entonces eso. Y por último, los desahucios. Yo no le tengo ningún miedo a los que se manifiestan en los desahucios, sino que efectivamente la poli defiende al dinero de los banqueros. Así puse cinco casos y gracias. No, a mí es que me habéis dejado un poco preocupada cuando habláis que no hay tortura en... que cuando habéis dicho que no hay tortura en las comisarías, que solo había una denuncia, no, es que ya a mí me preocupa, como madres contra la represión, vengo diciendo hace mucho tiempo que tenemos que intentar a ver si en las comisarías puede haber personas o alguien que pueda vigilar lo que le hacen a los presos. Yo, por suerte, a los detenidos, mejor dicho, por suerte o desgracia, lo he vivido de cerca. Y a los que he tenido han sido torturados dentro. Porque, ¿qué entendemos por tortura? ¿Que se le abra la cabeza o que les peguen? Que una tortura no es tener a una persona descalza con un pie roto durante toda la noche de pie sin dejarla que se siente. Eso no es una tortura. Una tortura no es que llegue un encapuchado cada dos horas para no dejarte tranquilo y te haga decir cosas que tú no quieres decir porque ya estás cansado. Como que si tú no dices esto, tu novia se va a comer marrón. Eso no son torturas. Hombre, que no te den agua. Esto, ella la ha vivido, la han insultado. Por eso te digo, ¿qué pasa? Que no se denuncia mucho. Entonces, si no era por eso. Si yo sé que todos lo sabemos lo que suele pasar. Pero lo que a mí me preocupa es que qué es lo que tenemos que hacer para que haya una vigilancia y no sigan pasando estas cosas. Porque yo conozco chavales que cuando los detienen, los tiran en la furgoneta como si fueran un fardo de patatas y les pegan dentro de la furgoneta antes que lleguen. Sí, sí, yo, o sea, me gustaría aclarar esto porque yo, o sea, lo he intentado aclarar antes, pero no sé si mi discurso ha sido equívoco. O sea, no solo no he dicho que no hay tortura, o sea, sino que he dicho, o sea, que los informes anuales de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura registran una media, o sea, en el último informe de 800 casos, o sea, hay una media de 600 como mínimo, que me parece que es un dato que permite presumir, o sea, que no es precisamente esporádica. O sea, lo que estoy diciendo es, o sea, que ojo, o sea, que en el trabajo de la Comisión Legal Sol del 15M en detenidos en movilizaciones del 15M en Madrid, o sea, no hemos visto casos, o sea, con frecuencia, de personas golpeadas mientras estaban bajo custodia. Pero eso no significa que esté diciendo que no existe la tortura. He matizado, o sea, que efectivamente hay colectivos y que creo que es una cuestión de estrategia política, porque presumen que la denuncia pública de las lesiones en comisaría es más costosa cuando la hace el manifestante del 15M, que a lo mejor tiene 40 años y tiene pinta de ser como mi vecino, y no cuando la hago yo, ¿no? Que tengo estos pelos y estas pintas. Entonces creo que por una cuestión estratégica, efectivamente, la pauta en este sector de las detenciones, de las personas detenidas, ha cambiado. Y que a cambio lo que hacen son estrategias, o sea, que pasan, pues efectivamente, por tener a la gente horas de pie, que eso claramente, o sea, tener a una persona en una postura estresante durante horas, pues yo entiendo que efectivamente sí que es un, o sea, sí que entra dentro del ámbito de la tortura. Pero lo más frecuente son amenazas, son insultos, son vejaciones de contenido sexual en el caso de mujeres, etcétera, que además he dicho, o sea, que tienen unos efectos abrumadores en términos psicológicos en las personas detenidas, que a mí me preocupa, hostia, y me preocupa mucho, porque me parece que están haciendo más daño con esto que con cuatro hostias en... Porque la hostia la ves, y cuando te duele aquí, tú sabes lo que te han hecho, pero cuando no ves lo que te sucede... Es bastante más difícil, y quería poner el foco sobre la gente a la que efectivamente les parten los dos brazos, que no está siendo a los detenidos del ámbito 15M en las movilizaciones. Otra cosa distinta es qué sucede con los detenidos de Vallecas cuando van a la comisaría del Puente de Vallecas. O sea, que otra historia debe ser, ¿eh? Y no los está metiendo en el mismo paquete, porque creo que efectivamente, y es así de jodido, la pauta del trato policial cambia en función de la persona a la que tengan delante y cuánto les cueste esta vaina. Y en relación a lo que tú decías, se supone que en el Estado español hay una cosa que se llama Mecanismo Nacional para la Prevención de la... se llama el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que depende de la Defensoría del Pueblo. Y digo, se supone que existe, porque se supone que hace unas 100 visitas anuales a centros de menores, a prisiones y a centros de detención. Sorprendentemente, la Defensoría, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, detecta, iba a decir pocos, no detecta ni un jodido caso de tortura en ninguna de sus 100 visitas anuales. O sea, y no puede ser más vergonzoso. O sea, porque si para algo están, es precisamente para eso. Y que los únicos datos tengan que venir de organizaciones de sociedad civil, o sea, ya me parece escandaloso. O sea, que cuando viene aquí el relator de tortura de Naciones Unidas o el CPT, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, tengan que ser las organizaciones de la sociedad civil las que le digan, oye, vete a la cárcel de Córdoba y mira en el psiquiátrico penitenciario a ver qué sucede ahí. O sea, me parece lamentable, porque efectivamente significa que hay una nula voluntad política de investigar lo que sucede. Y a los hechos me remito porque los conocemos todos, ¿no? O sea, pues eso, muertes, torturas, malos tratos, tratos degradantes, vejaciones, etcétera. O sea, en un continuum que arroja una media de 800 casos al año. Pues a mí, hostia, me preocupa. Lo digo solo para aclarar, para que no nos malentendamos. Es algo lo que yo iba a decir, pero también puedo decir que el estado brutal de la policía está amparado y apoyado por un estado paramilitar que hay aquí. Aquí tenemos a los nazis que están entrando, dando cada vez más, haciendo una mayor organización, dando cada vez más duro y que se baldean con una impunidad impresionante. Las manifestaciones estamos infiltradísimos por secretas que son... Un porcentaje elevado de las detenciones cuando se pone la gente a correr tal y cual es porque los hemos tenido ahí al lado nuestro, y eso para mí son estados paramilitares. ¿Tú te crees que eso es lo que están haciendo de policías? Para y eso está haciendo la represión muy difícil. Y yo por aquí diría que tendríamos que empezar, y es una sugerencia, que tendríamos que empezar a movernos de otra forma. O sea, estamos en la etapa esa del cabreo impresionante, pero tenemos que organizarnos bien para que no nos ganen siempre, porque nos están es que están todo muy bien hecho. Ellos empiezan haciendo una ley en que tú no puedes defenderte, porque si quieres defenderte pagas, luego te van a pegar, pero tú no puedes denunciar a la que te va a pegar porque no tienes dinero. O sea, todo está muy organizado, todo está muy vinculado para meternos en una represión impresionante. Y nosotros seguimos manifestándonos, voy a llamarlo, a pecho descubierto. El otro día estuvimos en la Acorazada Potenki para denunciar que no podía haber un acto de nada, pues que tú en tu local, hoy por hoy, está permitido. Tú puedes hacer un acto siempre que no... Y lo puedes hacer. Y yo vi perfectamente como un señor vestido de paisano desde el balcón de enfrente, vamos, hizo fotos a todo el personal de una forma exagerada. Y eso son las infiltraciones que tienen, impresionante. Y eso también es muy peligroso. Y entonces, ahí estábamos todos, a pecho descubierto, esperando. Si nos decían que íbamos para un lado, que íbamos para otro, que nos iban a rodear y nos iban a defender los nazis, que nos iban, no sabíamos lo que nos iban a hacer. Y estábamos ahí todos esperando como bobos. Y estuvimos, y bueno, yo me fui porque tenía una cosa que hacer, pero cuando me enteré, digo, claro, sí que era notorio. Si estábamos ahí esperando a ver, ni alerta fascista ni puñetas. Tenemos que a lo mejor empezar a actuar de otra forma, porque la diferencia de la lucha de ahora con de hace unos años, que sí es verdad que hace que era mucho peor que de la que cuando me la indica en la época de Franco y todo eso, de verdad, y los que quedaron, los pobres que pudieron quedar, hay muchos habían matado, o sea que sí es impiso, pero la gente que se movía de otra forma. O sea, el que yo tengo un amigo ahora en Vallecas, que todavía la llamamos todo el mundo María, y no sabemos que se llama Inés, es porque tenía un nombre de guerra. ¿Entendéis? Y todo el mundo decimos María, María, María, María, y es que su nombre es Inés, y nadie la conoce por su nombre real, y eso es importante. Y luego denunciar los barrios. Yo considero que mi barrio, pero no vivo en él, es Vallecas, porque ahí es donde he aprendido, me he sensibilizado. Y soy la persona que soy porque yo caí en un colegio en Vallecas, en Entrevías. Aparte de que sí que tengo mi coherencia ideológica, pero al llegar... Y ahora yo, cuando voy a Vallecas, que es casi el 70% de mi día, me la paso allí, y voy a mi barrio, que yo vivo en la zona del Matadero, es que es otro mundo. Es que en Vallecas continuamente está la policía, es que los chavales no los dejan en paz, es que les están agrediendo constantemente, es que... Y ya, afortunadamente, no, yo les decía a los padres, algo habrás hecho, ¿eh? Tú cuando ya no lo oyes tanto, pero es impresionante. Entonces, ya está bien, determinados barrios, como puede ser Vallecas o Carabanchel, es que los tienen súper machacados. Y no en vano, un porcentaje, ya no, pero al principio, un porcentaje bueno, importante, de mujeres, de madres contra la represión, fueron de Vallecas, porque dijeron, ya está bien de que peguen a nuestros hijos, no queremos que nos los peguen mal, los que no queremos, los hemos parido y nos duelen. ¿De acuerdo? Y me tengo que ir a la obra de teatro, lo siento. Si no, no... ¿O podéis aclararnos? En el proyecto de ley de seguridad ciudadana incluye que las funciones de la policía es también prevención de faltas. Antes era solamente de delitos, ¿no? Porque está claro que identificación y cacheo sí que lo prevén como en la nueva, vamos, en el redactado actual. Y luego, otra segunda pregunta, a ver si la podéis aclarar. ¿La sanción administrativa en caso de no pago de multa puede ser sustituida por privación de libertad por unos días? No, solamente patrimonio, ¿no? Y luego, otra cosa que afecta muy particularmente, supongo, a la gente de migrada, cuando dentro de las sanciones... se incluye, no se volverá a dar ninguna autorización administrativa, ¿eso supone solamente a la gente que tiene permiso de armas o eso también está también ad hoc para los migrados? Yo esto último no he entendido, luego lo explicas. Lo anterior, la función de la policía no es perseguir la función teórica de la policía no es perseguir únicamente la comisión de delitos, sino cualquier ilícito penal y también la administrativa. Es decir, si sancionan a una persona que aparca en doble fila, también la sanciona la policía, ¿no? O sea, no simplemente es la salvaguarda del orden público, en el amplio sentido de la palabra, que tiene un ámbito penal y tiene un ámbito administrativo. Entonces, ahí no se amplían las funciones policiales. Son tan amplias y tan abstractas que cabe todo. El impago de la multa no conlleva privación de libertad, como digo, eso solamente cabe en el ámbito penal. El impago de la multa lo único que conlleva es el aumento de los intereses en esa multa y la posibilidad de embargo. Es exactamente igual que la multa de tráfico. O sea, la gente que tiene coches sabrá cómo es eso. Te ponen una multa, si no la pagas, cada cierto tiempo te van recordando que la multa va aumentando y te pone a embargar en caso de que tengas un bien o una devolución de la renta, etcétera. La última pregunta no la... No, o sea, hay un recargo de un 20% inicial y un 11% mensual de intereses de demora. O sea que, sí, pero vamos. La última pregunta es que dentro de las sanciones a las faltas graves y muy graves incluye la no renovación o no posibilidad de obtener autorizaciones administrativas. Entonces, me inquieta o pienso, querría saber vuestra opinión sobre eso. Eso se refiere fundamentalmente al permiso de trabajo y residencia. Bueno, eso Sara te lo cuento. Es que no recuerdo exactamente cuál es el redactado de la ley, pero sí que especifican que la concurrencia de dos, es, o de una sanción muy grave y de dos muy graves, o sea, perdón, de dos muy graves y de dos, o sea, de una muy grave y de dos muy graves o algo así, efectivamente te impide la renovación de un permiso de residencia de trabajo. No, no, si no dice claramente que dentro de las sanciones sería, creo, pues no tengo aquí tampoco el redactado, que dentro de las sanciones sería la no concesión de autorizaciones administrativas. No sí. sé, por faltas graves y muy graves. No sé cómo vamos de tiempo mientras lo consultan, pero es que hay convocatorias importantes que me gustaría que se pasasen. Ahora, bueno, a las 8 hay concentración aquí en Sol por lo del Gamonal. Bueno, ya lo... que hay gente ya que se quiere ir para irse a la concentración. Y quería decir que mañana, 18 de enero... hay manifestación a las 6 en la estación central de Móstoles, se ha quedado por el desalojo de La Casica, que es un centro social ocupado donde pues mucha gente se ha iniciado en la lucha ideológicamente y lleva 16 años funcionando y que hace muchas labores en el barrio. Y luego también hay una caravana de apoyo a los presos gallegos independentistas y de solidaridad, que en este caso la caravana va a ser en las prisiones aquí en Madrid, en Extremera y en Aranjuez. En Extremera de 9 a 10 y en Aranjuez de 12 a 1, para que dé tiempo a las caravanas de coches de ir a un sitio a otro. Me da coraje que se haya ido Manolo Vázquez, porque es el que está coordinando todo esto de los coches y desde Vallecas, y ahora no sé cómo está su coordinación. Solo si aquí, por ejemplo, hay alguien interesado, pues que le puedo dar su teléfono para que le llaméis, ¿no? Y luego tenemos una manifestación antirrepresiva que se está organizando desde todas las asambleas de jóvenes de barrios, desde la coordinadora antifascista, de todo tipo de organizaciones políticas y sociales y sindicales, por supuesto, fundamentalmente extraparlamentarias, el 8 de febrero una antirrepresiva unitaria. Y se pretende también que se extienda al resto de ciudades y de territorios del Estado. Y ya por último, eso es un acto que vamos a hacer Madres contra la Represión en el Ateneo Republicano de Vallecas, el 15 de febrero, no sé si conocéis el caso 4F de Rodrigo Lanza, bueno, y donde se suicidó una chica también de las que fue encarcelada. Y bueno, vamos a hacer una proyección del documental con debate, me parece muy importante porque es un caso donde se ve la represión del Estado desde todos sus ámbitos, ¿no? Desde el ámbito político, ámbito policial, ámbito judicial y medios de comunicación, ¿no? De cómo se agrupan todos cuando es necesario para que la versión de ellos sea la que prevalezca en contra de la inocencia, como ha pasado en este caso. Después de estar 5 años en la cárcel, están luchando por demostrar su inocencia y ya van a llegar a los tribunales europeos porque se le acusó de un delito que no había cometido, ¿no? En un desalojo de una casa ocupa. Y ya nada más, las convocatorias. No, o sea, solamente una cosa muy rápida, que no pensemos que esto que pasa aquí en España es porque tenemos este gobierno, que es muy malo y tal. La semana anterior, a lo que de Gamonal, en Hamburgo, que supone que es Europa, que esto es súper tal, un estado de excepción en un barrio, pues sería, es Hamburgo, pero vamos, la zona que estuvieron, en una zona muy, muy similar a Lavapiés, centros ocupados, inmigrantes, el ocupi de Hamburgo, y aprovechó la policía, estado de excepción, declarado así, a lo bestia, se cargó todo lo que pudo, no solamente se cargó un centro social, también se cargó intentó cargarse el ocupi de Hamburgo, a los inmigrantes, por supuesto, le pegó una limpia de mucho cuidado, ¿no? Y simplemente, para ser un poco positivo y porque tenemos que cortar, añadiría a la frase que ha dicho el compañero sobre que nos están quitando todo, o sea, tenemos la suerte de que nos están quitando todo, que hasta puede que nos quiten el miedo, y cuando nos quiten el miedo, ellos van a perder el poder. Bueno, las convocatorias, nosotros tenemos que hacer también otra. Desde la Comisión de Defensa de la Asociación Libre de Abogados, recordamos que el próximo viernes 24 es el aniversario del asesinato de los abogados de Atocha. Desde hace 4 años nuestra asociación conmemora este día en conjunto con otras asociaciones de abogados de toda Europa, eligiendo un país en el que consideramos que especialmente se están sintiendo abogados y abogadas amenazados en el ejercicio de defensa. Hemos hecho esta práctica con Afganistán, con Turquía y también con la situación del País Vasco. Este año le corresponde a Colombia. Dos compañeros y compañeras de Colombia, pues los que se dedican a la defensa de derechos humanos, están siendo objeto de persecución desde hace muchos años. Y tenemos hemos convocado para la 1:00 p.m. frente a la Embajada de Colombia, con una pancarta, un acto simbólico de protesta ante su situación. Y luego por la noche, a partir de las 9, tenemos una fiesta en la Quimera, a la que estáis todos y todas invitados, con unos bonos de ayuda de 3 euros voluntario, pero la entrada es libre, y habrá comida, bebida, grupos de música que tocan y un disc jockey. Entonces, ya sea la una o a la otra, pues espero que vengáis. Dicho eso, respecto a la... bueno, para que veáis que también los abogados y abogadas también hacemos fiestas a la vez que reivindicamos. La valoración que yo creo que tenemos que hacer la ley de respecto a la ley de seguridad ciudadana, igual que todas las normas represivas que están surgiendo ahora, es el que tiene la oportunidad también de hacernos ver que aunque estamos en un Estado formalmente democrático, sí se está quitando el polvo del mismo y estamos pudiendo ver que estamos mucho más cercanos de un Estado autoritario y de un Estado policial del Estado que quiera tener el calificativo de democrático, ¿no? Los poderes que se le están dando a la policía en su actuación, y la policía, como digamos, tiene el monopolio de la violencia y está teniendo tal ámbito de poder, primero de impunidad en su actuación y luego de un amparo legal en la actuación de que pueden ser, como hemos dicho antes, elegir cuál va a ser cuál es la vía de persecución para la disidencia política o para las clases sociales más desfavorecidas, pues es síntoma de todo ello. El que estén utilizando el miedo como forma de sometimiento a la ciudadanía también, un sistema que se entienda democrático, no debería necesitar someter por el miedo. Bastaría la adhesión de la ciudadanía a los que entenderíamos que son nuestros representantes y sería una adhesión moral. Ellos nos representan como si en el colegio están nuestros representantes, solo falta que veamos un vacío con él o que estuviera en nuestra contra. Cambiar de representante y ya está. Sin embargo, aquí la brecha es tan gorda que ellos son conscientes de que no tienen una adhesión moral de la ciudadanía, entonces solo queda el sometimiento a través del miedo. Eso es más típico en un Estado autoritario que en un Estado que se intenta democrático. También está protagonismo de la defensa de la autoridad y del otorgamiento de tanto poder a la policía. También, como comentabais antes, la infiltración de los miembros de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en los movimientos sociales no es más que un síntoma de todo ello. Yo creo que hacemos bien en no caer en la paranoia. Se ha dicho antes con mucha normalidad. Si algún funcionario aquí, pues yo también en otras charlas como estas también suelo dar las gracias porque han venido, porque eso es síntoma de que estamos haciendo algo interesante, ¿no? Porque además aquí se está grabando, lo puede ir por la radio. En fin, si están, será porque vamos por buen camino. Pero sí podemos hacer una traducción de todo eso. O sea, es preocupante que el Estado esté analizando la actuación de los movimientos sociales no como un síntoma de normalidad democrática, que es lo que debiera ser. No hay nada más democrático que el debate político. El artículo primero de la Constitución nos dice que uno de los principios que rigen nuestro ordenamiento es el pluralismo político. Y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la participación política. Nosotros entendemos, yo creo que cada vez más gente, que el derecho a participar en la vida política va mucho más allá que votar cada 4 años. Los movimientos sociales hacen política y que el pluralismo político es algo más que estar en un partido político. Un movimiento social también es una actividad política. El sistema, en vez de analizar eso como un síntoma de normalidad, lo que hace es criminalizarlo. Están equiparando manifestaciones con desórdenes públicos y debate político con reunión de criminales. Esa equiparación que están queriendo trasladar a la sociedad es también otro síntoma de que estamos mucho más cercanos del Estado autoritario que uno democrático. Eso hace también que la represión, sea de la intensidad que sea, sea mucho más difícil de contrarrestar. Sin embargo, yo no creo que esté... Creo que ha dicho antes una compañera que lo están cerrando todo muy bien y que parece como que no hubiera nada que hacer. Ese mensaje también viene desde arriba y lamentablemente nos cala, como, puff, está ya, pero ¿qué vas a hacer? Nada vale para nada, ¿no? Esa sensación de que da igual lo que hagamos porque está como que está el círculo cerrado, eso es una trampa. El sistema tiene millones de fisuras, si bien se puede presentar como un sistema compacto. Y en las fisuras está saliendo el agua. Lo de Burgos es todo un síntoma. la presión popular está saliendo. Si no es por un lado, es por el otro. Lo de la carretera, que se amplía o no se amplía, obviamente es una excusa. Una excusa para mucha gente de que quiere sacar ese descontento. Ese descontento podrá ser más o menos organizado. Pero estamos pasando, y creo que se está viendo claramente, de una práctica, y esto lo hemos debatido también en más foros, de simple desobediencia civil pacífica, cuando ahora se está realizando ya prácticas de derecho de resistencia, incluso con utilización de la violencia. Aparte del análisis de cada uno, que eso sea estratégicamente interesante o no, sea efectivo o no, el hecho es que eso está sucediendo. Y está sucediendo porque nos estamos enfrentando a un Estado que no está protegiendo nuestros derechos, sino que tiene un derecho que lo que hace es reproducir injusticias. Y ante eso creo que cada uno nos estamos posicionando, yo creo que para bien. Yo brevemente, simplemente quería introducir, también porque al haber utilizado tanto dato y tanto, o sea, me da la impresión de que contribuyo a generar la espiral pesimista esta de está todo fatal, 534 detenidos y cosas por el estilo. Ya, o sea, yo creo que la situación está bastante jodida. El otro día me contaban un chiste absurdo por el cual un hijo le preguntaba a su padre: papá, ¿cómo era eso que teníamos antes? Y él decía: derechos. Y le decía: no, lo otro. Y le decía: comida. Y decía: eso. O sea, como que es verdad que la situación se está complicando considerablemente. Yo creo que en conjunto sí que podemos hablar de una evolución represiva, aunque a Andica le parezca que estamos mejor que bajo el franquismo, menos mal, pero probablemente estamos peor que hace 20 años, que es lo paradójico. Entonces, por una parte, a mí esa es una realidad que me preocupa, pero al mismo tiempo me genera como dos reflexiones en clave propositiva. Por una parte, es verdad que nunca, o sea, que hay una represión muy considerable, pero es verdad, o sea, que hay mucha movilización en la calle, hay mucha conflictividad, y no digo esto para legitimar la represión, ¿no? Que haya más movilización en la calle no significa que se cometan más delitos ni que se cometan más infracciones, o sea, que no hay, no es que haya un paralelismo entre número de manis y incremento de delitos ni nada, pues que es la batalla en la que parece empeñada la delegación del Gobierno de Madrid. Y al mismo tiempo creo que aquí sí puedo afirmar que nunca ha habido tantos recursos, ¿no?, para la gestión colectiva de los efectos de la represión. O sea, por primera vez vemos cajas de resistencia para pagar sanciones por barrios, la apuesta de la mutua de la Plataforma por la Desobediencia Civil, o sea, vemos grupos de apoyo en comisaría numerosísimos. Ayer había 60 personas en 60, a lo mejor 100, yo qué sé, 200 en la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla esperando a que fueran puestos en libertad los detenidos. O sea, que hay una generación de redes que también en torno a lo antirrepresivo, pero mucho más allá de esto, ayudan a generar, o sea, a generar resistencia a esto también. Ayer hablaba, y con esto ya me callo, hablaba con un compañero, con un amigo, de un amigo común al que habían detenido en la manifestación, en la primera manifestación de Gabón, al que le han roto una clavícula durante la detención. Y mi amigo estaba enfadado, y estaba rabioso, estaba triste, decía: ¿cuántas veces no he leído en los foros policiales cuando hablan de dar calor negro o de dar porras para desayunar? O sea, esas bromas que hace la policía en sus foros. Estaba impactado por darse cuenta de que eso que siempre había leído en extracto se refería a una persona a la que queremos en común. Y yo le decía: bueno, lo entiendo y eso es cierto, y en eso, contra eso peleamos todos los días, pero al mismo tiempo piensa que él ha salido de los juzgados sonriendo y lo primero que ha hecho ha sido abrazar a sus compañeros. O sea, que incluso en un escenario duro como es una detención, con una lesión grave, con tal, esto ha sido capaz de generar un vínculo entre las 14 personas que estaban ahí dentro, que a ver cómo hacen para cargárselo ahora, ¿no? O sea, que hay resistencias todavía dentro de lo más jodido de la represión. Y a mí me parece un aprendizaje, porque eso es una victoria inarrebatable. O sea, que nos quiten lo bailado, pero vamos, clarísimo, ¿no? Entonces, cuidado, porque también da la impresión de que tienen miedo. O sea, porque estas respuestas legislativas o sea, son reacciones del poder a un escenario de conflictividad y a mí eso me parece que nos debería hacer pensar un poco, ¿no? O sea, no sería necesario provocar reformas legislativas si no tuvieran algo a lo que temer. O sea, que a mí en su conjunto, teniendo en cuenta que hay un montón de efectos muy jodidos de la represión, me parece que hay unas capacidades colectivas para generar resistencia y creatividad y proposición a partir de esto que es digna de ser tenida en cuenta, de darle una vuelta. Vaya, o sea, que tan mal no está saliendo la cosa, ¿no? Sí, es que, bueno, quiero terminar porque ya se ha hecho y no me toca ir a la concentración. Pues eso, en la línea que ha dicho ella, yo lo que veo con esta forma de reaccionar del Ministerio de Interior, delegación de gobierno, de necesitar la prensa para primero criminalizar antes de detener, de todo eso, es que ellos están preocupados y asustados. Entonces yo eso lo veo también ahí y me parece positivo, importante que a destacar. Por otro lado, también me parece positivo, importante destacar, como ha dicho ella, que estamos ejerciendo para resistir, cada vez más solidaridad, cada vez más redes, cada vez más organización y exactamente como somos nosotras, ¿no? Y bueno, nuestro lema ya para terminar, que estamos orgullosas de nuestros hijos y de nuestras hijas y que las madres ya no lloran, ahora luchan. Pues nada más, que muchas gracias a todos por haber venido. Una muestra más de que efectivamente las cosas pueden funcionar, que estés aquí esta tarde. Así que nada, muchas gracias a vosotros. Estaba sonando este tema de Sepultura, policía, así sabéis cómo suena dicho policía en brasileiro. Un tema de Sepultura que poníamos, con el que poníamos fin a este coloquio que ha servido un poco de eje central de este programa número 104 de Barrio Canino. Coloquio sobre brutalidad policial en el contexto de la nueva ley de seguridad ciudadana. Coloquio que grabamos en la librería Enclave aquí en Madrid, en la calle Relatores número 16. Un espacio improvisado que nos sirve también en algunas ocasiones de estudio de emisión de Agora Sol Radio y de Barrio Canino. Y un espacio al que por supuesto vamos a volver muy próximamente con alguno de estos programas de formato abierto y participativos a los que siempre nos gusta invitaros y convocaros para que participéis. En los que programas en los que el estudio de Agora Sol Radio se nos queda pequeño y una buena librería nos sirve para refugiarnos y juntarnos con vosotros para compartir esas ideas. Gracias a Endika Zulueta, a Elena Ortega, presidenta de la Asociación Madres contra la Represión. Gracias a Sara López, de Legal Sol. Gracias a Raúl Capín, fotoperiodista. Y gracias a Félix Estaire, dramaturgo, los cinco ponentes de este coloquio. Gracias, por supuesto, a todos los que os acercasteis por allí y a los que participasteis. Y como decimos, este formato se va a repetir en próximos programas. Volveremos a la librería Enclave, pero antes de eso también visitaremos otros espacios. Nos sirve esto ya también para adelantaros lo que vamos a hacer la semana que viene en nuestro programa Barrio Canino número 105, un programa en el que por fin vamos a cumplir una promesa que hicimos a los compañeros del Ateneo Popular de Alcorcón, un espacio de confluencia de colectivos sociales y políticos de Alcorcón, desde el que vamos a realizar nuestro próximo programa. Será el próximo viernes 24 de enero, en un horario también fuera de lo habitual, de nuestro horario habitual de emisión. El programa será de 6 a 8 de la tarde, lo podréis escuchar en directo a través de la emisión de Agora Sol Radio. Y como decimos, estaremos ahí en el Ateneo Popular de Alcorcón, rodeados de amigos y de buena gente de los colectivos sociales y políticos de Alcorcón, en el Ateneo Popular de Alcorcón. Somos Jauría, Alcorcón que vamos. Y mientras nos quedamos aquí haciendo las maletas, nunca mejor dicho, para irnos a Alcorcón y juntarnos con todos los perros y toda la jauría alcorconense o alcorconita, habrá que preguntarles cómo se dice. Mientras tanto, nos vamos a ir despidiendo este programa y lo vamos a hacer con un temazo ruidoso de Pantera que se llama The Batch, La Chapita. Es un tema original de los Poison Idea, es un tema que además fue adaptado por Pantera para la banda sonora original de la película The Crow, El Cuervo, en 1994. Es un tema en el que se retrata una oda a un joven policía que tras salir de la academia va viendo caer todos sus ideales de servir y proteger a la ciudadanía bajo una luz de corrupción. Así cerramos el programa de hoy. Gracias por la escucha, gracias a todos los que os acercasteis al coloquio y hasta la semana que viene. Pantera de Batch. Yo! toca, la casica no se toca.